Azpilicueta, y el once inicial que forman ambos conjuntos es el siguiente. Por parte del cacereño, en la portería Montiel, lateral derecho para Alex, por la izquierda Toni, líneas centrales con Ismael y Gonzalo. En el centro del campo, Aaron y Leo, por delante al enganche, Cueva a la izquierda, Josete a la derecha, Gallego, y en punta de ataque, Collado. Y por parte del Club Deportivo Tudelano, que hoy presenta algunas novedades, como estar en el once inicial, el 9, Superales Sánchez desde el principio, lo cual nos da la idea de que ya está prácticamente bien, o así pensamos, y es la formada por Pagola en la portería, lateral derecho para Delgado, la izquierda Dani Gómez, en líneas centrales con La Laguna y Jonathan, al enganche del centro del campo defensivo, Lázaro por delante, Ibai Ardanaz y Víctor Bravo por la derecha, Valero por la izquierda, París, y como he dicho, en punta de ataque, Alex Sánchez. De dirigir la contienda se va a encargar el colegiado señor Rebollo López del Colegio Catalán, el cacereño que viste con su indumentaria segunda de color rojo por coincidencia de color en la camiseta, que la del cacereño es de color blanco a rayas verdes. Aquí ya llevamos 3 minutos de la primera parte, marcador inicial en el Ciudad de Tudela, Tudelano 0, cacereño 0. Pues muchas gracias, José Ignacio, por este resultado desde el Ciudad de Tudela. Nos vamos directamente a otro partido que acaba de dar comienzo, y este partido que decimos está en categoría autonómica entre el Murchante y el San Juan B, que daba comienzo a las 4:30 de la tarde en el San Roque, y tenemos ahí a nuestro compañero César. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo vemos este partido que enfrenta al Murchante con el San Juan B después de tener unas jornadas un poco complicadas? Pues acaba de empezar el partido, como decías, y de momento esperamos que sea bien. Hay buena tarde, un poco de aire, y a ver qué pasa aquí. Como dices, venimos de perder dos partidos, hemos ganado el último, y ellos vienen con una victoria y dos empates, a ver lo que ocurre. ¿Cómo ves a las alineaciones de los dos equipos? ¿Alguna novedad en el Murchante? Pues no, de momento no hay ninguna novedad, quitando la de Ángel, que está sancionado, lo demás es igual. Está todo como en ocasiones anteriores, la grada como está en el San Roque en esta tarde ventosa que tenemos aquí en Tudela, no sé cómo está en Murchante. Pues para hacer la tarde que se hace hay bastante gente, y esperemos a ver si con lo que avance el partido baje alguno más. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que hagan esta tarde el Murchante contra este San Juan B. El Murchante en esta tarde necesita marcar puntos en su casa. Como no, César, me imagino que la afición también dará un poquito de empujón al equipo. Pues sí, la verdad es que necesita ganar para meternos ahí con los últimos y no descolgarnos hacia abajo. Pues César, estaremos en contacto en posteriores conexiones para que nos vayas contando todo lo que hace el Murchante en esta tarde. De acuerdo. Un saludo. Y como decíamos, el Murchante se enfrenta a un importante partido en autonómica, también el Corellano Buñuel, y dentro de poquito vamos a contactar con nuestros compañeros en los diferentes campos riveros. Y volvemos al Ciudad de Tudela, donde están nuestros compañeros José Ignacio. Buenas tardes, José Ignacio, de nuevo. Sí, buenas tardes, Ana, y buenas tardes, porque no hemos hablado antes. Está por aquí don Iván Clavero preparándonos todo para dejarnos calentito, que nos cuida, pero muy que muy bien, y por allá no le había dado paso. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal todo? Muy buenas tardes, Ana, audiencia de Radio Tudela, José Ignacio. Pues bueno, muy bien. La verdad es que gran ambiente viene Ciudad de Tudela con esa iniciativa de la primera comida popular de... Eso te iba a preguntar, sí, sí. Aficionados del Club Deportivo Tudelano. Ha habido de todas las edades, de ambos sexos, y muy bien amenizado por los gaiteros. Muy bien, el ambiente, lo único, pues el viento, el cierzo. Sí, compañeros. Sí, compañeros. Bueno, hemos tenido un pequeño problema en la conexión con nuestros compañeros allí en el Ciudad de Tudela. Volvemos en unos instantes después de solucionar estos incidentes, un poquito de música, y ahora mismo estamos con todos vosotros. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Bueno, después de estos pequeños problemas técnicos, el Cierzo, que siempre nos juega muy malas pasadas en esta zona de la Ribera, como ya saben todos nuestros oyentes, vamos directamente ya sí al Ciudad de Tudela, donde están nuestros compañeros José Ignacio e Iván Clavero. Buenas tardes, ¿ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? ¿Nos oyes bien? Buenas. Sí, sí, perfectamente. Venga, vamos a ello, que los duendes de las ondas ya saben cómo son, y el Cierzo también poco acompaña. Estabais comentando la comida popular, los gaiteros, buen ambiente, buena entrada en la Ciudad de Tudela. Y jugada peligrosa, que acaba con un remate de Alex Sánchez, que ha salido con muchísimas ganas porque llevamos 8 minutos y 2 ocasiones ya para el tudelano y las 2 para él. Así es, con muchas ganas, esperemos que las ganas no le jueguen una mala pasada, sabemos que se sabe manejar muy bien. Y un tudelano, como decíamos, José Ignacio, Ana, que ha salido en estos minutos avasallando también un poquito, a sabiendas de que el cacereño está en una situación delicada porque su afición no está con el equipo, no hace más que criticar constantemente el juego y el rendimiento de los jugadores y del míster cacereño, y vamos a ver si el tudelano sabe gestionarlo, porque los resultados de momento, Lealtad 0, Guijuelo 1, vamos bueno, a ver. Bueno, no, buenísimo resultado, y luego también el empate ayer del Atlético Astorga contra el Pontevedra. Ojo al Atlético Astorga, que engaña a este equipo, porque la verdad es que en su casa es un equipo bastante difícil de batir y está haciendo buenos resultados. Y luego otro partido de la cumbre, si me permites ya, arriba, el que jugarán dentro de un rato el Racing de Ferrol y la Cultural Leonesa, que si caso de vencer el Racing de Ferrol a la Cultural Leonesa, la oportunidad la pintan calva. Cartulina amarilla. Así es, un balón disputado por alto entre Ibai Ardanaz y el jugador central del cacereño, creo que ha sido Ismael, el colegiado que decreta que Ibai Ardanaz se paró en exceso, esa manía que tienen los jugadores, ¿no?, de sacar, porque se suele decir el parachoque, ¿no?, usar un poco los brazos, golpeó al central, sí, al número 4, Ismael, del cacereño, la primera cartulina del encuentro, cuando son 10 minutos los que se llevan consumidos aquí en el Ciudad de Tudela, y el resultado es de Club Deportivo Tudelano. Pero Club Polideportivo Cacereño 0. Y con ese resultado, con ese empate a 0 en el Ciudad de Tudela, nos vamos directamente a la categoría de autonómica. En ese partido de autonómica que se juega en esta tarde entre el Corellano y el Buñuel, tenemos a nuestro compañero Rafael. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, por decir algo, claro, porque sí, la tarde está muy fría, muy desapacible, con viento, y un partido que acaba de comenzar hace 6 minutos, en el que los dos equipos han salido con mucho respeto y que el Corellano ya ha dispuesto de una ocasión que, por falta de entendimiento entre Carlos, defensa del Buñuel, y el portero Pablo, ha ocasionado la descolocación del portero, aunque Carlos reaccionó bien y sacó bajo en la misma línea de gol el que podía haber sido el primer gol del partido. Vemos que el Corellano, como decíamos, está en un momento importante, está allí a lo alto de la tabla y que se presenta ante un Buñuel que necesita los puntos como sea, ¿verdad, Rafael? Bueno, sí, sabemos de la dificultad de este partido. El Corellano está en la parte alta, muy alta de la tabla, y el Buñuel ha venido a esquí a jugar su fútbol, a jugar su partido, y si puede caer la primera victoria hoy, pues mejor. Y si no, pues seguiremos compitiendo y seguiremos buscándola. Claro que sí. ¿El Buñuel tiene alguna novedad dentro de su alineación para este partido? Pues sí, hoy ha sacado en el centro de campo al gigantón Yassin, un jugador salido de juvenil del año pasado que mide cerca de los 2 metros. Jolín, qué bien. Si quieres ver la alineación del Buñuel, porque es la única que tengo. Sí, por favor. Y pues te digo, en puerta está Pablo, en defensa están Jaime y Eduardo Blasco de centrales, en los laterales Pablo Aitor por la izquierda y Carlos Higueras por la derecha. Luego en el centro del campo, como bien te decía, está Yassin con Jorge, con Armando y con Sergio García, y en punta Javier Lite. Y vamos a ver si con este 11 hoy podemos dar la sorpresa aquí, que me se presume difícil, pero no la descarto. Bueno, entonces si no la descartas tú, que sabes mucho de esto y conoces muy bien a tu equipo, no lo podemos descartar ninguno de nuestros oyentes ni ninguno de los aficionados, que me imagino que se han desplazado al campo, ¿o no ha sido así? Sí, sí, estamos ahora, marca el primer gol del Corellano a la salida de un córner. Ha despejado el defensa del Buñuel, le pega en la parte de trasera a un jugador del Corellano que marca el primer gol debajo mismo de la portería. Ha despejado Carlos otra vez y de rebote ha entrado, pero bueno. Bueno, vamos a confiar en el Buñuel que pueda. No empieza nada bien el partido, ha marcado a los 10 minutos de comenzar el 1-0 el Corellano, y el Buñuel tiene que seguir en su línea de trabajo y en su línea de juego, y vamos a ver si viene algún gol. Vamos a confiar en ese empate para el Buñuel y, como no, esa victoria también. Venga, muchas gracias. Así es, Rafael. Seguimos en contacto contigo en posteriores conexiones. Y como no, nos vamos también al Ciudad de Tudela, otra vez con nuestros compañeros José Ignacio e Iván, para que nos cuenten cómo va la cosa por allí. Pues bueno, el cacereño que ha estirado líneas ha tenido una primera ocasión, aunque venía precedida de fuera de juego el remate de Collado, que se iba por encima de la meta de Pagola, pero como bien decíamos, José Ignacio, estaba anulada ya la jugada por fuera de juego de Collado. Y el Club Deportivo Tudelano, que ha tenido un par de acercamientos, exacto, que por la imprecisión en el último pase pues no han dejado a París solo, pues sí, con la meta. ¡Ojo al centro! ¡El balón suelto está dentro del área! ¡A punto! Falló en el último control, Álvarez. ¡Qué pena! Se le quedó un poquito atrás el control, el fallo del central del propio Ismael, el número 4 del cacereño. El balón que se le quedó un poquito atrás a Alex Sánchez no favoreció en el control, y el balón que lo vuelve a jugar el Tudelano. Ahí está Fernando Delgado por banda derecha, el balón al área, el centro rasito buscando la llegada de Alex Sánchez, despeja en primera instancia el cacereño, sale jugando el equipo que viste de rojo, salía Jesús La Laguna imperial con el esférico controlado, y Collado que lo derrumbaba, lo zancadillaba por detrás, y vemos cómo el falta y algo más, yo creo, Iván, porque la falta ha sido por detrás, si bien es cierto que era en su terreno, pero podía haber sido perfectamente cartulina amarilla, y luego además es que estaba parando el juego, reteniendo el esférico para que no sacaría rápidamente el Tudelano, que es lo que quería hacer. Una actitud que hemos visto, que no aptitud, sino actitud que hemos visto en el cacereño desde el momento en que su meta, Montiel, prefería irse hasta Los Pinos a por el balón en vez del que le dejaba el recoge pelotas. Ahí está Víctor Bravo botando. Falta peligrosa, el segundo palo, el balón sale suelto, no lo retiene. Al final, en el choque entre el guardameta del cacereño y el delantero del Tudelano, que el delantero, vamos, es Jonathan el que sale. El delantero en las faltas habitual. José Ramón Talín Alixanco. Por cierto, José Ignacio, perfecta la definición en el segundo gol, en el 0-2, el otro día en Tierra de Jamón. Bueno, en bueno. El vuelo del señor Jonathan, ¿eh? Pues sí, la el verdad. El panzer del área. El panzer del área. Al primer toque cruzándola. La verdad es que sí, fue un golazo. Y aún recuerdo que estaban Grovis ellos con el 0-2, pudo llegar el 0-3 tranquilamente en esa acción. Sí, además arregló seguido. Efectivamente, París, y ya prácticamente, si no sentenció el partido ese 0-2, pues poco le faltó. En cualquier caso, sí, tierra de jamón, pero a un precio para bolsillos acaudalados, ¿eh? Hay que no lo crían los cerdos, salen de una mina como si fuese de oro, ¿no? Madre mía, madre mía. Pues bueno, aquí de momento de jamón si lo compramos, porque tampoco es que se críen jamones. No. En el Ciudad de Tudela lo que se está viendo de pata negra es la intención del Club Deportivo Tudelano por llevar la manija del encuentro. Sí. Y se llevan ya consumidos 16-17 de la primera mitad y el marcador en el Ciudad de Tudela, Tudelano 0, Cacereño 0. Con este resultado nos vamos directamente al partido de regional entre el Azcarrena Castejón. Tenemos ya a nuestro compañero Santiago. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, pues muy buenas tardes a toda la familia de Radio Tudela. Cuando acaba de meter el gol el Club Deportivo Azcarrena. Vaya. El Azcarrena acaba de empatar en el minuto 46 de la primera parte. Ha dado dos minutos de descuento el árbitro y en el minuto 46 acaba de empatar el Azcarrena. Una primera parte que el Castejón ha tenido un dominio especial, una ocasión para Azcarrena que paró bien nuestro portero y un paradón del portero de Azcarrena y un balón al larguero. Es el balance de la primera parte, aún se estaba jugando estos minutos finales del partido. El Club Deportivo Castejón hoy estrena vestimenta porque los colores de Azcarrena coinciden con el Club Deportivo Castejón y hoy vestimos de blanco y negro, pantalón blanco y medias negras. El Azcarrena con su indumentaria rojo y blanca, pantalón rojo y medias rojas. Una primera parte en la que el Castejón, como digo, ha tenido más dominio, pero las ocasiones pues no se han materializado, solo se ha materializado un gol. El portero de Azcarrena ha hecho un parado y un balón al larguero, pero Azcarrena sigue a lo suyo y acaba de empatar. Ahora, descanso en estos momentos, Azcarrena 1, Club Deportivo Castejón 1. Pues Santiago, como nos dices, este partido se presenta interesante. El Castejón está tercero, si no me equivoco, en la clasificación general. Se presenta un Azcarrena que en un principio pues está décimo primero, no parece ser peligroso, pero por lo que vemos le ha encajado el gol y ha podido empatar el partido. El Azcarrena lleva un par de partidos que está demostrando que ha mejorado mucho desde que vino a Castejón. De hecho, aquí le pintó la cara al Muscaria. Uh-huh. El otro día ganó en Valtierra 0-1. Y está demostrando que está luchando y que ha mejorado mucho desde que vino a Castejón. Ya. Entonces va a ser un partido que va a ser muy complicado, hay que estar al 100%, hay que seguir trabajando y el Castejón lo que necesita hoy es la victoria, porque otra cosa, dejarnos aquí un punto o dos puntos, o sea, dos puntos, perdón, sería pues prácticamente una derrota para el Club Deportivo Castejón. Ya, el Muscaria tiene partido también a las 4:30 de la tarde en el Santana. Ha comenzado este partido entre el Muscaria, que está cuarto, el que le pisa los talones al Castejón, pero aún así el Castejón está en una buena posición y, como lo que dice Santiago, pues tiene que llevarse estos tres puntos, ¿no? Pues la verdad es que sí, aquí tiene que venir a morir. En estos campos es donde al final puedes llegar a jugar la promoción o no puedes llegar a jugar, sí, la promoción. Sí, es verdad. Es cierto, así es. Así que vamos a confiar en que Castejón en esta tarde se lleve esos tres puntos y que pueda, pues eso, seguir escalando hacia la promoción de preferente. Así es, así esperemos que sea. Pues vamos a confiar, Santiago, que en próximas conexiones podamos cantar un gol. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Y cuando son las 4:50 minutos de la tarde, nos vamos otra vez de nuevo al Ciudad de Tudela con ese empate 0-0. Cuando llevamos 20 minutos de la primera parte, marcador inicial de 0-0, el Cacereño que también se estira. Ha habido una acción en el minuto 18 cuando Collado se ha plantado dentro del área del Club Deportivo Tudelano y ha venido por detrás, afortunadamente, para rebañarle el esférico Fernando Delgado, porque si no se quedaba solo delante de Miquel Pagola. La verdad es que el Cacereño intenta estirar, así hay abismos, ¿no?, de que la intención la tiene de estirar líneas por medio de Collado, pero lo veo, no sé si es nervioso o porque yo creo que estos jugadores en segunda B no será así habitualmente, pero están fallones. Se está jugando mucho. Puede influenciar el viento. La racha tan negativa de resultados que llevan, porque si el bien del Tudelano, creo que desde el 5 de diciembre no conoce la derrota, pues este equipo es completamente al revés. Desde el 5 de diciembre no consigue la victoria. La verdad es que es la presión que tienen ciudades pues como Cáceres, ¿no? Una capital de provincia en la que todo el mundo quiere más, pero no ve más allá de la realidad, que esto es un deporte y puede ir bien, puede ir mal, pero lo que unos jugadores está claro que lo dan todo. Lo que está dando todo es el Tudelano, por tener ritmo. José Ignacio, juega Víctor Bravo. Lo hace retrasando un poco el esférico a la línea central para justamente Jonathan Apesteguía. Este tiene que recular para Dani Gómez, jugando el corto para Lázaro, nuevamente para Dani Gómez, que manda un balón en largo. Ojo, que hay posición, no era fuera de juego, se desmarcaba por la parte izquierda Paris Adot y tanto también Alex Sánchez, y ha tenido que salir precipitadamente el guardameta Montiel para enviar el balón por línea lateral. Montiel, que estamos viendo que ya ha sido apercibido verbalmente un par de veces por el señor Rebollo López, el colegiado catalán, por esas constantes pérdidas de tiempo o parones para intentar cortar el ritmo del Tudelano. Ahí está Valero pugnando con el lateral izquierdo del cacereño, que se lleva perfectamente el esférico. ¿A quién busca? Al referente que lleva el número 9, llamado Collado. El rechace que favorecía a los rojos del cacereño. Pelotazo de Lázaro para resolver un poquito el embrollo en medio campo y que muere en los pies de Montiel. Pues así es, va a poner el guardameta del equipo del cacereño el esférico. Y bueno, a ver si conseguimos, pues bueno, que la gente sigue tan ambientada como lo está haciendo hasta ahora. El balón en largo lo despeja la defensa del Tudelano. Si os parece, Ana, vamos a dar paso a otros campos por ahí. Bah, aunque, ojo, que hay una jugada de peligro, un balón en largo que buscaba Alex Sánchez. Tiene que salir nuevamente Montiel para enviar el balón por línea lateral. Será saque de banda para el Club Deportivo Tudelano. Línea de tres cuartos. Minuto 23, primera parte, Ciudad de Tudela, Tudelano. Cero. Cacereño. Cero. Cero. Pues con ese 0-0 también nos vamos a tercera división aragonesa. Entramos ya en la Liga Aragonesa en ese partido que está enfrentando el Tarazona y el Escalerillas desde las 4:30 de la tarde en el Municipal de Tarazona. Tenemos allá a nuestro compañero Jesús. Jesús, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes del campo del Municipal de Tarazona. Bueno, un partido que, bueno, ya va... estamos en el minuto 23 de la primera parte y, bueno, ya va ganando el Tarazona por 2-0. Acaba de marcar el Tarazona los dos goles un poco de manera consecutiva. Uh-huh. En el minuto 14, Hansa, con un golazo de fuera del área, pues ha marcado el primer gol. Y luego, 3 minutos más tarde, el amitense Soto, pues ha marcado un golazo también fuera del área, que un zurdazo entra por toda la escuadra. Por lo cual, el partido, de momento, está bastante encarrilado por parte de los rojillos. Bueno, estamos viendo un Tarazona que está imparable en esta vuelta y, como decíamos, soñando con los puestos de ascenso, me imagino, Jesús. Sí, la verdad que sí. Bueno, de momento, en la segunda vuelta, bueno, somos el mejor equipo del campeonato desde que empezó la segunda vuelta. Y la verdad que sí, desde la victoria del último día, el otro día, Te escuchamos muy mal, Jesús. Necesito que te muevas un poquito, te resguardes un poco del viento. Sabemos que en Tarazona no solamente está el cierzo, sino también el aire del Moncayo, que cada vez es más fuerte. Ahora parece que ha parado un poquito. Ahora perfecto, ahora te escuchamos mejor. Sí. Dinos, Jesús, vale, estabas comentando. Sí, es que con la victoria del otro día en Utebo, pues nos hemos metido un poco de lleno en la lucha por el cuarto puesto. Y esperemos que haya una victoria hoy, pues también podamos recortar algún puntillo más a GA y Utebo, que son los chicos que llevamos por delante. Vamos a ver si eso ocurre en esta tarde y podemos contarlo aquí en directo desde Radio Tudela. ¿Alguna novedad en la alineación del Tarazona? No, bueno, no hay ninguna novedad importante. Solo hay una novedad respecto al otro día, que es la presencia de Bernal por José Sánchez en el medio del campo. Y también la de Diego Serrano. En lugar de Nacho, también en el eje del medio campo. O sea, pues novedad de respecto al otro día. ¿Esa es la única novedad que ves que puede servir de revulsivo para el equipo? Yo creo que sí, bueno, un revulsivo. Diego Serrano es un jugador ya muy veterano y experimentado, que puede apuntar ese grado de veteranía, ¿no? Y por el contrario, Bernal es un chico así que viene del juvenil, que es joven, que también puede aportar pues lo que viene siendo el espíritu de la juventud, ¿no? Claro, pueden aportar una cosa diferente. Claro que sí, combinado la bomba, vamos. O sea, lo que está sí, claro sí. Que al Tarazona le ha funcionado muy bien las alineaciones y está siendo, como estabas comentando, el mejor equipo de la liga en esta segunda vuelta. Y bueno, está claro que no hay que inventarse muchas cosas nuevas, porque si funciona lo que está ya haciéndose, ¿para qué cambiar, no? Sí, la verdad que sí. De momento, pues la base del equipo está bastante formada y... Bueno, de un partido a otro se hacen pequeñas modificaciones, pero bueno, lo importante es la base y que bueno, está funcionando bastante bien. Pues así, Jesús, llegados a este punto del partido, minuto y resultado. Pues estamos en el minuto 26 con el resultado de Tarazona 2, Escalería 0. Pues Jesús, seguiremos en contacto contigo en posteriores conexiones para que nos vayas contando lo que está haciendo el Tarazona allí desde el Municipal de Tarazona, partido que comenzaba a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias, Jesús. Vale, un saludo. Un saludo. Y como decíamos, es tiempo ahora de agradecer a nuestros patrocinadores por permitirnos estar aquí en esta tarde con todos ustedes en directo en Radio Tudela en el 96.0 y en radiotudela.com. Agradecemos a Tudegas, a Pacharán Baines, a Forjado Sorgués, Restaurante Iruña y Asesoría Arnedo. No nos podemos olvidar tampoco de Jesús Clemos, de Cereal Esparma, Tobajas Motor, Urzante, Bonel Álvarez, Restaurante Casalola, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Y como no, nos vamos directamente al Ciudad de Tudela en ese partido que está enfrentando Tudelano Cacereño. Adelante, compañeros. Pues bueno, aquí 27 minutos y José Ignacio, lo que hemos visto, además, justo debajo de la cabina radiofónica de Radio Tudela, cómo ha sido Collado el que con un codazo descarado, además, se quitaba de encima a Jesús La Laguna. El colegiado, tapado por ambos jugadores, no percibió esa acción. Collado, que al final perdía el esférico en un ojo a París, el control perfecto, y la para con los pies Montiel. La jugada del Club Deportivo Tudelano, que estaba intentando entrar por bandas, ahora lo intentó y lo consiguió, entrar por el centro, y el control perfecto, solo empañado por esa intervención de Montiel en la ocasión, José Ignacio, se puede decir, más clara del encuentro. Yo creo que ha sido la ocasión más clara. También hay que mencionar que en el minuto 23 el equipo del Cacereño pudo adelantarse en el marcador en un remate de Gallego que se fue un poquito por encima de la portería de Mikel Pagola. En mi opinión, José Ignacio, no sé cómo lo has visto tú, pero creo que los delanteros del Cacereño tardan demasiado en rematar, porque tienen la opción de golpeo antes y no sé, han dado opción a que los defensores del Club Deportivo Tudelano se les echen encima, ¿no? Efectivamente, lo que sí que hay que decir es que da un poquito de sensación de peligro, es que cada vez que el Cacereño estira línea se acerca con peligro y da sensación de peligro en el área del Tudelano. Sensación de peligro y además, a simple vista ves la envergadura de la mayoría de los jugadores del Cacereño y piensas que va a ser un equipo, pues sí, en velocidad, balones largos, pero no exento de calidad, ¿eh? O no, sea, no, para nada, están jugando el esférico con rapidez, pero en la definición se recrean demasiado en los controles. Sí, de momento no está demostrando para nada esa posición que ocupa en la tabla clasificatoria. Ese balón en largo que buscaba el desmarque de Fernando Delgado, que ha sido cortado por el lateral izquierdo, el jugador Tony, y el portero nuevamente que pone el esférico en juego, Montiel, buscando el largo, línea de tres cuartas, por una, poner el esférico entre Valero y el jugador Tony, contragolpe ahora el rechace por parte del Tudelano, es París el que está al pico del área derecho, falta, es derribado con las manos cuando intentaba introducirse dentro del área París, y falta muy, pero que muy peligrosa para el Tudelano. Es que me parece un calco, tanto Alex, que le toca bailar con la más fea, el defensor del Cacereño, y París, ¿no? Dos correcaminos de estos que no se hartan de hacer kilómetros. Y a decir, pues que el Tudelano, con su juego de toque y de intentar entrar creando jugada por bandas o por el centro, y para la gente que nos esté escuchando desde Cáceres, decir que su equipo sabe muy bien a lo que juega, sí, y unas veces te saldrá mejor o peor, obviamente, o tendrás la fortuna de cara. Pero el Cacereño aquí... Ojito, que de momento ya te he ido un par de ocasiones adelantarte. No, para nada. No. En cualquier caso, falta peligrosa para el Club Deportivo Tudelano, Iván. Y ahí colocando el esférico es Ibai Ardalá. ¡A Barrera! El remate, el disparo tremendo de Ibai Ardalá. Y el balón que se estrella en la cruceta derecha de la portería de Montiel. Son 30 ya. Primera parte, Ciudad de Tudela. Tudelano. 0. Cacereño. 0. Y cuando son las 5 de la tarde y 58 segundos, nos vamos directamente a nuestra ronda de marcadores. Ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. En segunda división, ayer partidos disputados ayer entre el Lugo y Osasuna con un resultado Lugo 2, Osasuna 0. También en tercera división, partido disputado ayer entre el Cortes Mutilvera, Cortes 1, Mutilvera 0. Y también el sábado en Autonómica, Laguna 4, Tudela 99, 1, Valtierrano 0, Idoia 1, Lourdes 1, Zirauki 1. En preferente, Alesbes Lodosa, Alesbes 0, Lodosas 0, Ondalán 4, Marcilla Aurora 2. En regional, Calatrava 1, Monteagudo 1, Milagres 0, Valtierrano B 0. Y también Peña Zagresa B 2, Fontellas 1. El fútbol Rivero en directo, en goles. Y como no, también hoy domingo, partidos celebrados en la jornada de hoy en segunda B, Tudelano Cacereño. José Ignacio, adelante. Sí, estamos en el minuto ahora 32 de la primera parte, atendiendo al jugador lateral izquierdo, Tony, que ha sido golpeado por Óscar Valero, que ha visto cartulina amarilla. Tudelano 0, Cacereño 0. Y también en el domingo, entre el Iruña Cirbonero a las 11:30 de la mañana en el Tajonar, Iruña 2, Cirbonero 3. En Autonómica, también partido disputado hoy entre el Azcoy en Aluvión, con un resultado de momento, Azcoy en 0, Aluvión 0. Y también el partido desde el San Roque, con un resultado, Murchante San Juan B, Murchante. César. Con... Sí, adelante. Cuando llegamos al minuto 33 de la primera parte, Murchante 0, San Juan 0. Con un resultado 0-0, también nos vamos directamente al nuevo Arrese, Corellano Buñuel. Corellano. Adelante, Rafael. Bueno, con un resultado, Corellano 1, Buñuel 0. Y en preferente, domingo también celebrado el partido a las 12 del mediodía en el San Miguel, Cadreita 4, La Peña 3, Cabanillas 2, Mendavies 0 y Santa Cara 0, Ablitense 1. Novedad en el Ablitense, Santa Cara 1, Ablitense 1. En regional, Azcarrena Castejón, Azcarrena 1, Castejón 1, Sporting Melides 0, Muscaria 1 y Marcilla Aurora B 1, Ribaforada 0. En tercera división aragonesa, Tarazona Escalerías, con un resultado, Tarazona 2, Escalerías 0. En regional preferente, Mayén quinto, Mayén 1, quinto 0. Y en regional, Calatayud Novayas, Calatayud 2, Novayas 0. Hay novedad en Mayén, ha marcado otro gol el Mayén. Y no, ha marcado un gol quinto, por lo tanto, Mayén 1, quinto 1. Y hasta aquí nuestra ronda de marcadores, gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y ahora volvemos directamente a la ciudad de Tudela, en ese partido entre el Tudelano Cacereño, con ese empate a cero. Un empate a cero que de momento no gusta a la afición blanquinegra, y un Cacereño, bueno, que en estos últimos minutos ha ido tanto el Cacereño, ojo al balón rechazado por el número 3, Tony, que pasa por encima de la meta de Montiel, córner para el Tudelano, y José Ignacio, tanto un Cacereño como tanto un Tudelano, que en estos últimos minutos se han olvidado de jugar al fútbol y entran a la gresca y sí. Varias cartulinas y no sé. La verdad es que el Cacereño está, eso sí, retrasando el juego todo lo que puede más. Ojo, que hay córner favorable al Club Deportivo Tudelano por la parte derecha, saca el balón Víctor Bravo, el balón hacia el punto de penalti, sale rechazado por la defensa, balón suelto, disparo de Dani Gómez desde unos 35 metros y esta vez no ha cogido portería y se ha ido por encima de la meta de Montiel. Y como se suele decir, le ha dado con la del palo y le ha dado bastante, bastante bien con la derecha. Un Cacereño, José Ignacio, como vemos, que en estos últimos minutos está agrupándose en torno a ese centro del campo que intentan controlar tanto el 6, Aarón, como el 8, Cuerva, pero que no consigue robarle el esférico al Tudelano. Ojo, ahora el Cacereño que intenta la jugada personal por mediación de Josete y el balón que sale desviadísimo. Saque de meta para Pagola. Entramos ya en los últimos 10 minutos de la primera mitad aquí en el Ciudad de Tudela y el marcador es el de Tudelano. Pero Cacereño. Pero. Y nos vamos directamente a la categoría de regional preferente aragonesa entre el Mayén quinto, como decíamos, empate a uno entre estos dos equipos y tenemos ya a nuestro compañero Toño. Toño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo este partido? Que ya supongo que estará a puntito de concluir, ¿o en qué minuto estamos? No, ha comenzado a las 4, estamos en el, perdón. Minuto 5 de la segunda mitad. Bueno. Y coméntanos, este empate ha empezado el Mayen marcando el primer gol y ahora el quinto ha marcado el segundo, o sea, el empate para el equipo. Escucha, que van las noticias muy rápidas, que acaba de marcar el Mayen el segundo. ¡Me cachis en la mano! Acaba de marcar Albert nuestro delantero el segundo. Ganamos 2-1 ahora mismo. No me dais tiempo. Acabo sí, de ver el empate. Han sido en cuestión de 2 minutos los 2 goles. Sacar de centro y gol. Bueno, ha tenido suerte el Mayen. ¿Cómo ves al Mayen en esta primera parte? Bueno, y en la segunda parte de este inicio. Pues la verdad es que la primera parte el Mayen ha merecido mucho más. El quinto prácticamente no ha existido. Y la verdad es que hemos merecido, te diría que 2 y 3 goles, por ocasiones y por juego. Pero bueno, solo hemos metido 1 y de penalti, ya sabes cómo es el fútbol. Ya. En la primera jugada de la segunda mitad, en un córner, un mal despeje ha supuesto el empate. Y ahora, si te soy sincero, el segundo gol de Mayen no te puedo explicar, pero no lo he visto. Vale. Me ha pillado saliendo del bar, que hay que hacer aquí un poco de todo, y no lo he podido ver. Pero bueno, sé que ganamos 2-1. Bueno, eso es lo importante. El importante es sí. El marcador. ¿Alguna novedad en la alineación del Mayen en esta tarde? No, simplemente decirte que Kevin, que es un chico que debutó con nosotros hace 2 semanas, y el día que debutó lo expulsaron. Vaya. Entonces, hoy vuelve, digamos que es un redebut, porque no puedo jugar más que unos minutos. Es la única novedad importante. Seguimos pues más o menos el 11 tipo, y el equipo está jugando bastante bien. La verdad es que es una victoria merecida. Perfecto. Pues si nos dices minuto y resultado de Mayen quinto en esta tarde. Pues mira, ahora mismo te diré minuto 7 de la segunda parte y Mayen 2, quinto 1. Pues muchas gracias, Toño. Seguiremos pendiente de todo lo que haga Mayen en esta tarde y volveremos a contactar contigo en conexiones posteriores, ¿de acuerdo? Para cuando queráis, aquí me quedo. Un saludo. Un saludo y a todos. Volvemos a los minutos finales de esa primera parte en el Ciudad de Tudela. José Ignacio Iván. Con una ocasión muy clara para el equipo del cacereño, en una jugada personal firmada por Collado, que ha hecho un regate, se ha metido dentro del área y el balón a la salida de Pagola se le ha cruzado en exceso, malográndose la ocasión para el equipo del cacereño. Un Collado, José Ignacio, que es prácticamente el foco en el que se centran todas las ocasiones prácticamente del cacereño. El tudelano que ha perdido esa peligrosidad, ¿no? Hace ya unos minutos que no se acerca por los dominios, digamos, en rojo, ¿no? Esos dominios que pueden ser perceptivos de riesgo real para la meta de Montiel y el cacereño que poco a poco pues va dando frutos a eso que está gustando, ¿no? El cortar ritmo no le está dejando jugar al Tudelano, el Tudelano no sabe partido, también, sabe cómo hincarle el diente. Y aparte de eso, cuando salen los balones al largo, como ya hemos dicho, pues creando peligro en la mitad de Pagola, como hacía unos cuantos partidos que no veíamos en el Ciudad de Tudela, donde los rivales, si bien es cierto que, pues bueno, no creaban demasiado peligro, pero tampoco permitían. Y es que este equipo sí que permite quizá un pelín más de toque, aunque no lo está haciendo o no está sabiéndolo hacer bien hoy el Tudelano. Y pues bueno, en las contras, peligroso. Ojo ahora el Tudelano por la parte izquierda. Ahí está Ibai Ardanaz, el centro al área, lo despeja en primera instancia el número 6, Aarón. Ahí está Collado con Jesús La Laguna, caído en banda izquierda, el juez de línea que decreta que el esférico había salido, saque de banda para el Club Deportivo Tudelano, Collado que se la está teniendo, menos con José Serrano, pues con casi todos los jugadores. Que ya vale, que a la próxima cartulina a Borja Collado. La verdad es que, bueno, es una lucha, de momento no hemos visto, bueno, sí, esa excepción, ser un arcito, ¿no?, que se quitaba a Jesús La Laguna de encima, el balón de París que buscaba a Alex Sánchez, un Alex Sánchez, José Ignacio, que estamos viendo como zonalmente, no al hombre, pero vamos, de reojo, y yo creo que el míster Ángel Marcos les ha insertado unos ojos en la nuca a sus defensores y les ha adoctrinado de que ese es el hombre a seguir. Ahí está el Tudelano jugando el esférico. Pues se lo hace buscando precisamente a Alex Sánchez por la parte izquierda. Está en el lateral del área. Ciego el esférico, saca el centro, el segundo palo. ¡Se mató! ¡Al larguero! ¡Ha pegado la raya! ¡Gol! ¡Del Club Deportivo Tudelano! ¡Espera! ¡Ojo! Sí, sí. El juez de línea se reafirma, va a hablar con el... Está con el diciendo que sí, y lo explicamos. Tarjeta de momento, número 5. Y es que el tremendo zapatazo que ha sacado Lázaro. Es que has dicho gol. No, no, Lázaro no. Ha sido... Perdón. Ha sido Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz, perdón. Ha sido Ibai Ardanaz. Tú has dicho gol, pero... Si han dado gol y ha entrado porque el colegiado lo ha decretado así a instancias de su juez de línea, pues Ignacio, no digas gol. Es un golazo con mayúsculas. Golazo, golazo, golazo. Les invito a que vean el vídeo de Ana. Iniciado por la jugada. Bueno, la jugada. Trenzada. El tudelano presenta una carta de opciones variada. Entrar por banda, entrar tocando, entrar por el centro. Lo ha intentado cruzando el esférico de lado a lado. Ha incurrido en un par de fueras de juego. Pero esta vez desbordaba Alex Sánchez por la derecha, entraba Víctor Bravo arrastrando a los centrales y, como bien tú dices, José Ignacio, Ibai Ardanaz, que se incorpora desde segunda línea, pero el brazo, zapatazo desde la frontal, Montiel, que intenta estirar el bracito pensando que el esférico se va por encima de la meta, travesaño adentro y el tudelano en el minuto 40... Por mediación de Ibai Ardanaz, que se adelanta. 40 minutos aquí en el Ciudad de Tudela. Bueno, 42 ya. 42. En el Ciudad de Tudela y José Ignacio Tudelano. ¡Uno! ¡Cacereño! ¡Cero! ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, y después de este gol tan buscado por el tudelano en este partido entre el tudelano cacereño, nos vamos directamente al Murchante San Juan B. César, ¿cómo va la cosa por allí? Pues corremos el minuto 43, sigue el empate a cero, un partido soso, dominando en un principio el San Juan con varias ocasiones, pero como te digo, un partido de pelotazo arriba, pelotazo a otro lado, pero en un principio dominando el San Juan. Está dominando el San Juan este partido contra el Murchante en el San Roque. ¿Y qué vemos? ¿Vemos que el Murchante va a reaccionar? ¿Cómo lo estás viendo en esta última parte, de la primera parte? Pues a ver, el Murchante está bien, está serio atrás, estaba aguantando bien a San Juan, ha tenido un par de ocasiones, pero como te digo, el que domina es San Juan, el que tiene ocasiones claras es San Juan, y no hacemos más que eso, despejar un poco los jugadores de defensa. Bueno, pues esperemos que el Murchante en esta tarde pueda llevarse esa victoria, con ese empate también estaríamos contentos, ¿o no, César? Pues en un principio sí, empatar con el San Juan va a séptimo de la clasificación, en un principio sí que sería bueno sacar el empate, pero como dices, lo mejor sería sacar los tres puntos. Bien, estaremos pendientes entonces a ver si el Murchante puede llegar a puerta y sumar esos tres puntos en casa que son tan importantes. Así esperamos, como te digo, sigue dominando el San Juan, ahora llevamos tres contras seguidas a favor del San Juan. Queda un minuto y a ver si en la segunda parte reacciona un poco más el Murchante. Vamos a confiar que puedan encontrar la manera de llegar a esta portería y que puedan, bueno, pues concluir las jugadas. Esperemos que sí, que reaccionen un poco porque, como te digo, nos está dominando bastante el San Juan y está llegando y al final pues nos meterá algo. Pues César, minuto y resultado. Pues minuto 44 de la primera parte, Murchante 0, San Juan 0. Pues muchas gracias, César. Volvemos al Ciudad de Tudela, que ya está por finalizar esta primera parte con ese resultado tudelano 1, cacereño 0. Y me podéis confirmar quién ha marcado el gol, porque os habéis emocionado tanto que al final no he apuntado. Bueno, pues al final el golazo, porque no ha sido un gol, sí ha sido gol. Ha sido un golazo tremendo de Ibai Ardanaz. Eso es. Minuto 45, suponemos que habrá un minuto por lo escaso que ha perdido, entre otras cosas, el cacereño. A Andrés Osta le has mandado un WhatsApp. Un minuto de añadido aquí en el Ciudad de Tudela y José Ignacio, como tú bien dices, ya no por la definición, porque claro, desde aquí nos queda la duda. ¡Guau! ¡Qué jugada de Alex! ¡Qué taconazo hacia atrás! ¡Palo nuevamente para Alex! ¡Está dentro del área! ¡Saca el centro! Y el rechace que tiene que ir con apuros de Aaron a córner. Última jugada de esta primera parte. Y para finalizar, José Ignacio, el comentario, como tú bien dices, un golazo ya no solo por la definición, porque desde aquí no nos da la seguridad de decir si ha entrado, sino ya por la jugada colectiva y luego la definición. Sí. Vamos a ver el córner, el último cartucho del Club Deportivo Tudelano para quemar las naves en esta primera mitad, en la que vence 1-0 al cacereño por mediación de Ibai de Ardona. Se ha adelantado el Tudelano, el balón a segundo palo buscando a Jonathan, en primera instancia despeja la defensa cacereña, Ibai Ardona en su ímpetu, Ibai Ardanaz en su ímpetu de presionar al defensa final cacereño, incurría en falta y descanso en el Ciudad de Tudela. Pues sí, y ahí ya para lo único, pues hacer un pequeño mini resumen de esa primera parte, decir que el resultado, pues bueno, justo no sé si es, pero de momento es victoria del Tudelano, aunque hay que decir que el cacereño ha dispuesto de ocasiones para adelantarse antes con el 0-0. Quizá este gol ha salido un poco a mazazo. Sobre todo esa de Collado que se iba de Jonathan y de Jesús La Laguna y cruzaba con el exterior del pie derecho. Y cuidado porque las está teniendo con el cuerpo técnico del cacereño. Se ha tenido que separarlos y no sé yo si el colegiado habrá tomado nota. En cualquier caso, nosotros desde aquí lo único que podemos decir es que sí ha sido un golazo, aunque no podemos certificar. Entre la violencia del impacto de Ibai Ardanaz en esa volea y la fuerza que ha cogido el esférico, porque hace viento, es que es tan rápido y a mí me falla el ojo derecho. Es sí. El que... No, es una jugada muy peligrosa, aunque... Ojo, que ya Ibai lo tuvo en esa falta en el pico del área derecho, también estrelló el balón ahí en la cruceta, en una falta en un momento anterior, en el minuto 30, y bueno, que el resultado es 1-0, pero bien podía haber sido un 0-1, un 1-1, porque tampoco el cacereño le pierde la cara. Por nuestra parte, nos vamos a tomar un pequeñito descansito para estar nuevamente con todos ustedes. Descanso en el Ciudad de Tudela, Club Deportivo Tudelano 1, cacereño 0. Ya con este resultado de la primera parte del Tudelano cacereño, nos vamos directamente al partido de autonómica entre el Corellano Buñuel, un derbi de esta categoría entre dos equipos riberos, y tenemos ahí a Rafael. Rafael, ¿cómo va la cosa por aquí? Pues aquí a punto de llegar al descanso ya en el minuto 44 y algo, no sé si habrá añadido algo el árbitro. No, en estos momentos señala el descanso con el resultado de Corellano 1, Buñuel 0. Un partido en el cual está atacando el Corellano y el Buñuel sale con peligrosas contras. Está dentro del partido porque al fin y al cabo no es más que 1-0 y el Corellano no ha matado el partido, con lo cual el Buñuel podría aprovechar esta circunstancia. ¿Y cómo ves que se dé ese aprovechamiento o realmente los jugadores no están entendiendo un poco el mensaje? Bueno, les ha pesado bastante el gol a los jugadores de Buñuel. Por parte del Corellano es un gran equipo que tiene mucho potencial y más en su casa, ¿no? Es muy difícil meterle mano, pero yo creo que ahora se reactiva la segunda parte, se reactivará también el equipo y vamos a ver si tienen alguna opción, porque lo que es verdad es que el Buñuel no ha probado al portero del Corellano y, sin embargo, Pablo, el portero del Buñuel, ha sacado dos que podían haber sido el segundo y el tercero. Bueno, pues estaremos pendientes de que en esta tarde este derbi, nos conformamos con que termine en tablas, ¿no, Rafael? Hombre, pues sí, si habría que firmar, ahora mismo firmaríamos, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, el fútbol es muy imprevisible y lo que... hoy es blanco, a lo mejor mañana no lo es. Así es. Y vamos a ver lo que pinta la segunda parte, lo que sea será, y iremos afrontándolo poco a poco. Pues muy bien, Rafael, estaremos pendiente. Minuto y resultado ya en el descanso en este partido, Corellano Buñuel. Pues estamos en tiempo de descanso y Corellano 1, Buñuel 0. Pues con este resultado, Rafael, seguiremos en contacto contigo en posteriores conexiones, ya en la segunda parte en este derbi regional ribero entre el Corellano y el Buñuel. Y seguimos en esta tarde, en esta fresquita, por decir, y ventosa tarde de domingo, con todos los partidos que han llegado al descanso de estas primeras partes. Y ahora nos vamos a unos pequeños consejitos publicitarios y volvemos en unos instantes. Es Radio Tudela 96.0 FM. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-84-0597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Y ya cuando son las 5:21 de la tarde, estamos aquí en directo desde Radio Tudela en el 96.0 y en radiotudela.com. Y es tiempo ahora de darle espacio a nuestra pregunta del concurso, nuestra pregunta de reglamento. Toma nota, prepárate bien para poder responder a B o C, a la pregunta que nuestro experto en reglamento, Manolo Osorio, nos hace todas las tardes, y que puedas ganar esas dos entradas de cine de Ocines Tudela. Atentos, por favor, vamos a poner esta pregunta para que podáis tomar notas y participar a través de WhatsApp al 665-947-312 o en @radiotudela vía Twitter. Después de marcar un gol, un jugador levanta su camiseta para enseñar un lema religioso o político. Y tres posibilidades. A. El árbitro le amonesta. B. El árbitro le expulsa. C. No será amonestado ni expulsado. Fácil esta pregunta para aquellos que saben, como siempre digo, estas tres opciones, A, B o C, la política ante la celebración de un gol. ¿Qué hace el árbitro? Bueno, ya habéis oído las tres opciones, participar, que merece la pena, que el cine es un sitio muy guay para ir y es genial que te regalen las entradas, que cualquiera puede ir con su pareja, con una buena amiga, con un buen amigo y pasar una muy buena tarde de cine, ¿no? Cine Tudela. Puedes elegir ver la película que más te guste, la que más te apetezca, las últimas oscarizadas y también, como no, todas las películas que están transmitiendo a través de nuestras salas aquí en Ocine Tudela. Ya sabes, al 665-947-312. Dos entradas a Ocine Tudela. Bueno, y este maravilloso premio no puede venir si no es gracias también a todos nuestros patrocinadores, como no, Ocine Tudela, por su gentileza en esta tarde. Nos permite estar aquí en directo también a Tudegas, Pacharambaines, Forjados Orgués y Bonel Álvarez. Y ahora seguimos con toda la información del fútbol que te rodea, del deporte que te rodea, con los diferentes campos. Vamos a ir directamente a ellos en unos instantes y, como no, pues vamos a seguir con toda la actualidad aquí en Radio Tudela 96.0. Funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up. Uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Y seguimos con toda la actualidad del fútbol que te rodea. Nos vamos directamente a ese partido Azcarrena-Castejón con novedades en el frente, como decíamos, Azcarrena 2, Castejón 1. Santiago, ¿cómo va la cosa por allí? Pues la cosa pinta mal para el Club Deportivo Castejón. Parece que han salido en esta segunda parte más motivados en Azcarrena. Habían tenido una gran ocasión. ¡Gol de Perdi! En una falta que dispara en el lado derecho y dispara por el lado derecho del portero de las carreras y no puede hacer nada. Empata el minuto 23 de la segunda parte, Club Deportivo Azcarrena 2, Club Deportivo Castejón 2. ¡Gol! Eroski, contigo. Pues coméntanos, Santiago, ¿cómo ha sido este gol? ¿Has podido verlo o estabas hablando con nosotros? Igual no te has podido fijar bien. Sí, era una falta que ha pitado el árbitro aquí en la parte derecha, muy estorada, y el jugador Perdigón, sin pensárselo dos veces, ha disparado a puerta raso y se le ha colado al portero por la parte derecha, que no ha podido atajar el balón. Como te iba diciendo, sí. Pues el Azcarrena ha salido en la segunda parte mucho más templado. De hecho, ha tenido una ocasión clarísima que ha parado nuestro portero y en el rechace ha disparado el propio jugador y ha dado el arquero y se ha ido por arriba. Y en una jugada, en un desmarque que han hecho ellos por banda, ha pasado el balón y ha pegado un cabezazo al número 6 de ellos. Un gol bonito por toda la escuadra, que nuestro portero no ha podido hacer nada. Y al renglón seguido, al minuto o dos minutos de la continuación, pues la falta que hemos comentado, y el Castejón empata el partido, y a ver lo que pasa, porque parece que habíamos salido la segunda parte con el aire a favor, un poco como dormidos. Ya, bueno, pues este gol pone otra vez en el partido al Castejón, en este partido que aparentemente parecía que iba a ser un poco tranquilo, pero vemos que el Azcarrena está haciendo frente muy fuerte al Castejón. Sí, ya decíamos al principio que el Azcarrena había mejorado mucho desde que hizo su visita a Nuevo Tomillar. Lo está demostrando estos partidos de atrás, ha conseguido dos victorias consecutivas, una ante el Muscaria y otra ante el Valterrano. Entonces, lo está demostrando en el campo, que la Azcarrena no es ningún rival fácil hoy por hoy, y que está luchando todos los balones, está disputando todos los balones, y de hecho, del 0-1 pues ha conseguido remontar el partido, que se ha puesto 2-1, que gracias a Dios para Castejón ha empatado los dos minutos, pero que esto va a ser muy difícil. Sí, hay que estar muy atento a ver lo que sucede en esto que resta del partido, que restan 15 minutos, no llega. Y a ver si puede Castejón llevarse el gato al agua. Vamos a confiar que esto ocurra en esta tarde, que no tenga más suerte el Azcarrena, que nos alegramos que vaya bien, pero tampoco queremos que vaya tan bien hoy. Vamos a confiar que el Castejón pueda llevarse estos tres puntos que van a permitirle permanecer en ese tercer puesto, y bueno, no sé si en el segundo también, si se antepusiera el Arrate, porque ahí estamos. Bueno, todavía no lo puede alcanzar, pero todo puede pasar en esta tarde. Bueno, vamos a pensar en partido a partido. Eso es. Y lo momento es sacar este partido adelante, porque el Azcarrena nos lo está poniendo muy complicado, y a ver si el equipo lo consigue, y ya pensaríamos en el partido del milagre. Eso es. Pues muy bien, Santiago. Minuto y resultado. Pues estamos en el minuto ahora 26 de la segunda parte, con el resultado de Azcarrena 2, Club Deportivo Castejón 2. Gracias, Santiago. Disculpa que se ha disparado esto. Nos decía que se empate a 2 en este partido entre el Azcarrena y el Castejón. Muchas gracias, Santiago, por estar ahí. Venga. Seguimos en posteriores conexiones para que a ver si este Castejón puede conseguir esta victoria. Comienza la segunda parte en Ciudad de Tudela. Pues ahí vamos a esa segunda parte en el Ciudad de Tudela entre el tudelano cacereño, con ese resultado tudelano 1, cacereño 0. Adelante, compañeros. Sí, atención, estábamos hablando aquí, bueno, pues como digo, ha comenzado la segunda parte, hablando un poquito de las dudas que tenemos todos sobre el gol que ha marcado Ibai Ardanaz. Hay comentarios de que sí, hay otros de que no. En cualquier caso, el gol que ha subido al marcador y es el que da la victoria al momento parcial para el Club Deportivo Tudelano, un Club Deportivo Tudelano que sigue con los mismos 11 que en la primera parte. Pensábamos que igual podría tener algún problema Alex Sánchez en su pubis. Afortunadamente, de momento no hay cambios y se mantiene el 11 inicial. Y ahora el cacereño, que supongo que tendrá que cambiar un poquito la estrategia de juego en esta segunda parte. O cuando menos no intentar arañar esos segundos para impedir el juego de ritmo del Club Deportivo Tudelano. Sí, estamos viendo un cacereño con unas intenciones muy claras, y es buscar un poquito más el juego directo favorecido por el viento, ¿no? Pues sí, así es. De momento va a sacar un saque de banda lateral que va, como está al costado, al lateral del área, lo va a meter hacia el interior del área, balón hacia el primer palo, cae dentro del área el jugador del cacereño que había hecho falta, es lo que ha señalado el colegiado. 2 minutos de la segunda parte aquí en el Ciudad de Tudela. De momento, victoria parcial del Tudelano. Tudelano 1, cacereño 0. Y con este resultado ya en la segunda parte de este partido nos vamos a nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Decíamos, gracias a Cereales Parma Cereal de la Ribera, nuestra ronda de marcadores en esta jornada de los días 5 y 6 de marzo. Ayer en segunda división, Lugo-Osasuna con un resultado Lugo 2, Osasuna 0. En segunda vez, hoy domingo, Tudelano-Cacereño. Estamos en el minuto ahora, 3 del segundo tiempo, lo que es lo mismo, el 48 de partido, victoria parcial del Tudelano. Tudelano 1, Cacereño 0. Y en tercera división, partido celebrado el sábado entre el Cortes Mutilvera, Cortes 1, Mutilvera 0. Y hoy domingo también en tercera división, en el Tajonar, Iruña, Cirbonero, Iruña 2, Cirbonero 3. En autonómica, partidos celebrados ayer, Lagunac Tudela 99, Lagunac 4, Tudela 99, 1, Valtierrano 0, Idoia 1, Lourdes 1, Zirauki 1. Y ya el domingo, partidos de esta categoría, Azcoyen, Aluvión, Azcoyen 0, Aluvión 0, Murchante 0, San Juan B 0 y Corellano 1, Buñuel 0. Todos estos partidos ya están comenzando ya su segunda parte. En preferente el sábado, Alesbes Lodosa, Alesbes 0, Lodosa 0, Ondalán Marcilla Aurora, Ondalán 4, Marcilla Aurora 2. Hoy domingo en esta categoría, Cadreita La Peña, Cadreita 4, La Peña 3, Cabanillas 2, Mendavies 0 y Santa Cara Ablitense, Santa Cara 1, Ablitense 1. En regional ayer, partidos celebrados ayer, Calatrava Monteagudo, Calatrava 1, Monteagudo 1, Milagres 0, Valtierrano B 0, Peñazagres B 2, Fontellas 1. Y hoy domingo, Azcarrena Castejón, con un resultado con novedad, Azcarrena 2, Castejón 3. Sporting Melides 1, Muscaria 1, Marcilla Aurora B 1, Ribaforada 0. En Liga Aragonesa, Tarazona Escalerillas, Tarazona 2, Escalerillas 1, en Regional Preferente, Mayen 2, Quinto 2, y en Regional Calatayud 3, Novayas 1. Hasta aquí nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten en el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Pues ya con esta ronda de marcadores, cuando son las 5:34, volvemos al Ciudad de Tudela. José Ignacio, Iván, adelante. Bueno, de momento un contratiempo, vemos jugadores tanto del Cacereño como del Tudelano calentando, pero un contratiempo, José Ignacio, porque nos preocupa, y más viniendo de un jugador como Jonathan, que no es de perder tiempo ni de simular. No, para nada. Y además lo veíamos por el gesto, tanto contrariado como de dolor, y que no se atrevía a menear la mano. Es un golpe fortuito, sí, que se ha producido al caer. Bueno, nos alivia, vuelve al terreno, está, pero ya está. Él mismo busca esa postura cómoda de... Se ha hecho bastante daño, sí. La verdad es que el gesto como de mover los dedos como que tenía un hormigueo. Esperemos que se haya quedado más que nada en el golpe, en la mala caída, como tú has dicho. Y también, bueno, José Ignacio, es lo que has apuntado en más de una ocasión. Sales del vestuario, frío, sí. Una caída siempre magnifica más el dolor. Vamos a ver, Jonathan, si con esos movimientos de mano, por lo menos la mueve, se queda en eso. 7 minutos del segundo tiempo... Y el Cacereño, de momento, José Ignacio, que no le permite al Tudelano salir de su campo. No, lo tiene metido dentro de su campo. Ahora buscan un balón en largo al interior, al jugador interior, Gallego. El balón que se va por línea lateral, rechazado por Dani Gómez. Sacará nuevamente el equipo hoy de color rojo el cacereño, que va a meter el balón al interior del área. Empujan clarísimamente a Jonathan, no lo ha visto el colegiado, balón suelto, peligro, el balón al final lo recupera la defensa del Tudelano, que sale a la contra rápidamente, hasta 3-4 jugadores. Ahí está París buscando a Víctor Bravo en la lateral, por la parte izquierda, Víctor Bravo, segundo palo, el balón. ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se tira en plancha Lázaro! El balón que impactó en la espalda del jugador número 3, Tony. De momento el cacereño que despejaba el esférico. Cuidado, ahí está, Fernando al centro. Alex no llega en el primer palo. Despeja el cacereño. Y si antes digo, bendito sea que el cacereño no estaba permitiendo las salidas del Tudelano. Cual velocistas. Han salido hasta 5 jugadores blanquinegros. Y como mandan los cánones, ¿no? Se roba el balón en la derecha, la contra se lleva por la izquierda y el remate viene otra vez por la derecha. Muy bien el Tudelano, moviendo sí, a la defensa sí. del cacereño, que en estos primeros minutos estaba maniatando ese control del juego del Tudelano. Pues sí, y una pena, pues bueno, ya 2 ocasiones más claras. Parece que después de esos primeros minutos iniciales, parece que se quita el dominio del equipo extremeño, que se quita el balón ahora en largo para buscar la contra, bien lo protege el esférico Jesús La Laguna para que despeje Jonathan, el balón en la línea de medios, ahí sale el balón suelto, lo controla Lázaro para jugar ya con Ibai Ardanaz, este jugando el esférico por la parte izquierda, saca el centro hacia el área, rechaza la defensa del cacereño, el balón que sigue todavía por ahí pululando por el área del cacereño, que lo juega en largo, recupera nuevamente el Club Deportivo Tudelano, ahora recibe una falta David Lázaro, justo muy cerquita de la línea de medios. Son 10 minutos de la segunda parte aquí en el Ciudad de Tudela. Con el marcador de Tudelano. 0-1. Uy, perdón. Estábamos todavía revisando los vídeos. Tudelano 1 por mediación de Ibai Ardanaz. Lo concedió el juez de línea porque fue un gol de los llamados fantasmas. Cacereño 0. Ojo, porque puede variar Alex Sánchez por la izquierda. Entra en el área. Y donde no había un jugador blanquinegro, porque eran 3 defensores del cacereño por 4 atacantes del Tudelano. Como bien dice José Ignacio, se han cumplido 30 segundos, más que nada, por el ataque. Pues con el marcador en el Ciudad de Tudela, en el minuto 10, Tudelano 1, cacereño 0. Y dejamos el Ciudad de Tudela para irnos directamente a Tercera División Aragonesa, Tarazona, Escalerillas. Jesús, ¿cómo va la cosa por allí en esta segunda mitad? Hola, pues la cosa va bastante bien, porque bueno, el descanso nos hemos ido con 2-1, ya que el Escalerillas ha cortado distancia en el minuto 33 mediante un contragolpe que ha culminado Antón. Y nada más empezar la segunda parte, pues el Tarazona ha vuelto a ampliar distancias y ha conseguido el tercer gol con un centro de Soto que ha tocado un defensor del Escalerillas y se ha introducido en la portería. Por lo que vamos Tarazona 3, Escalerillas 1. Pues el minuto 7 de la segunda mitad ya. Como vemos, el Tarazona lleva esta racha goleadora y ganadora en todos sus partidos, cosa que nos gusta escuchar desde aquí, desde Radio Tudela, para todos los aficionados. Y vemos que esta segunda mitad se presenta pues bastante bien. No vemos a unas Escalerillas que pueda conseguir igualar este marcador, ¿o sí, Jesús? Bueno, la verdad que bueno, había cierta inquietud con el 2-1, porque sí. Era un gol, pero ahora yo creo que este gol del 3-1 ha calmado las aguas y yo creo que en principio el partido está encarrilado, que conseguiremos los 3 puntos para nos quedar los 3 puntos aquí en Tarazona. Bueno, eso está bien. A ver si podemos conseguir que el Tarazona siga en esa buena racha goleadora y ganando a todos los equipos que se van presentando en su campo. Como decíamos, Jesús, minuto y resultado. Pues minuto 53. Hasta la zona 3, Escalerías 1. Pues muchas gracias, Jesús. Seguimos en contacto contigo en posteriores conexiones y nos vamos ya también de nuevo al Ciudad de Tudela, donde la pelota sigue rodando allá en esta segunda mitad, minuto 10, 12, 15. José Ignacio, ¿qué minuto estamos? Estamos ahora mismo en el 11 del segundo tiempo. 11, casi. Cuando está siendo jaleado Alex Sánchez, que se acaba de retirar del terreno de juego, entrando en su lugar Iván Martín. La verdad es que sigue teniendo algún pequeñito problema, como hemos dicho anteriormente, en el pubis, y Manis Mandiola inteligentemente, pues viendo la victoria de momento parcial de su equipo, yo creo que hace muy bien en darle descanso. Como se suele decir, piano, piano, pasito a pasito, de momento hemos conseguido mucho, a pesar de esas alteraciones, ¿no?, en la normalidad, tanto sí. en cuestión de lesiones como de bajas del Club Deportivo Tudelano. Vamos a intentar que Alex llegue en sus mejores condiciones al final de temporada. El que llega como una moto desde que vino aquí a Tudela es París. Por la parte izquierda se va el balón al área. Llegaba el killer Iván Martín. Se anticipó, que para eso está ahí, recubriendo y barriendo a su zaga, el número 4 Ismael, para mandar el balón a saque de esquina. Ahí está, por la parte izquierda, Víctor Bravo, a pierna natural, saca el corto para Ibai Ardanaz. Ojo, porque estos dos tienen calidad, y cuando se juntan tiembla, este, anda que no, Dani Gómez, a punto de contactar con el esférico. Iván Martín contactó con Ismael, que se lleva todos los golpes. Sí, y lo que hay que decir es que... contacto con Ismael y falta. Sí, José Ignacio. Pues que ahora el dominio ya es muy claro por parte del Club Deportivo Tudelano. Y el cacereño, que también ha intentado con ese cambio... Eso es lo que quería decir, muy bien. Variar un poquito, porque ahora ya... Tiene que arriesgar un poquillo más, porque van pasando los minutos, este marcador no le es bueno para nada, y lógicamente tendrá que abrir líneas y el Tudelano... Ahí puede aprovecharlo muy bien para intentar matar el partido. Lo intenta en ese pase largo que busca Iván Martín y hace falta al defensor del equipo extremeño, concretamente a Ismael, lo señala el colegiado de la contienda. Estamos en el minuto 58 de partido aquí en el Ciudad de Tudela. ¡Tudelano! Pero, uy, perdón, otra vez. ¡Cacereño! Insistimos que no hemos bebido pero... más que agua, ¿eh? Que conste. Muy bien, José Ignacio, así me gusta, haciendo muy bien los deberes. Tudelano 1, Cacereño 0, nos vamos directamente ya a Preferente en Mayén. Mayén, quinto en ese partido que estaba enfrentando a estos dos equipos de Regional Preferente Aragonesa. Y, Toño, coméntanos cómo está la cosa por Mayén. Hola, buenas tardes de nuevo. Ahora mismo empate a dos. ¿Empate a dos? Hace como unos 5 minutos ha empatado el quinto de penalti. Pero bueno. Sí, un despiste de la defensa y la verdad es que creo que se ha equivocado al defensa. Cuando ya tenía poca opción de llegar al delantero, lo ha derribado. Vaya. O por lo menos el árbitro así lo ha entendido y ha decretado un penalti y no lo han fallado, claro. ¿Y cómo y está? Ahora mismo nos encontramos en el minuto 42. Con empateados de la segunda mitad. ¡Jolín! Por no decir otra aquí cosa. ¿Y cómo... Sí, la verdad que sí. ¿Cómo ves a un Mayén que iba encarrilado en la victoria desde el minuto uno y qué ha pasado? Sí, pues si te soy sincero, la segunda mitad se han relajado un poquito los chicos. Vaya. La verdad es que el quinto sí lo ha ido creyendo poco a poco y la verdad es que el gol ha sido el fruto a la insistencia. ¿Nos puedes comentar el quinto en qué puesto de la categoría está? El quinto está decimotercero. Decimotercero. Sobrepasamos con 3 puntos nosotros. Uh-huh. Por 3 puntos. Uh-huh. Y eso que te digo, ahora sí. Mismo el Mayen está arreando y los ha embotellado, pero la verdad es que tampoco estamos teniendo ocasiones claras. Ya. Más a base de corazón que de cabeza. Bueno, vamos pero a ver. Pero bueno, hay que tener fe. Todavía quedan 7 minutos de lo que añada. Yo creo que todavía se puede. Vamos a confiar en que Mayén pueda marcar ese último gol que le dé la victoria y que se queden esos 3 puntos en casa. Este Mayén que... Y ahora. ¿Ya? Gol del Mayén. Ahora mismo. Mira qué bien. Ahora mismo. Eso está muy bien. Albert. El mismo que ha metido el segundo gol. Albert. Bueno, entonces... Nuestro delantero lleva su 13.º gol. Ahora mismo, en esta misma conexión, acaban de marcar. Es que tú no sabes, Toño, porque eres nuevo aquí con nosotros, pero solemos dar buena suerte, ¿eh? No es por nada. Pues entonces no cuelgues. No es por echarnos entonces flores, no pero vamos. No. Déjame conectado. Todo puede ser, ¿no? Oye, me gustaría a mí tener aquí 20 líneas para teneros a todos y no tener que estar llamándoos a cada momento, pero damos suerte, me consta que... Ya, pero pues entonces seguir contando conmigo. Eso es. Pues este resultado pone al Mayén 3-2 frente al quinto. Frente al quinto en un partido que, bueno, que ya dará finalizado, ¿no? O faltarán unos minutos. Como te digo, ahora mismo es el minuto 44, según mi reloj. Entonces todavía queda imagino un poquito. Imagino que quedará 1 o 2 minutos más el añadido. Bueno, pues seguiremos. ¿Vamos a aguantar? Sí, claro que sí. Vamos a aguantar que no empate otra vez el quinto y que no se relajen los chicos, si no, no hay merienda, ¿eh? O sea, ya sabes. Eso es. Pues minuto y resultado, Toño. Pues como te digo, ahora mismo, según mi reloj, minuto 44. Y Mayén, 3, quinto de Ebro, 2. Pues muchas gracias, Toño. Volveremos contigo al finalizar este encuentro para que nos des todas las novedades del mismo. Y nos volvemos al Ciudad de Tudela. José Ignacio, Iván, adelante. Aquí, en el Ciudad de Tudela, el tudelano que sigue intentando esa ese ABC del fútbol que tiene en su ADN, el jugar el esférico y el buscar la combinación entre sus jugadores para crear el peligro a base de mover al equipo rival, y el cacereño que intenta salir a las contras. Hemos visto pues más o menos una reestructuración en su defensa. Entraba el fornido Mejías por otro fornido llamado Tony, que bueno, se iba lesionado, parecía, ¿no? Se iba lesionado, pero yo creo que es un hombre el que ha salido en el terreno de juego, Mejías, un tanto más ofensivo que este jugador. Y claro, es que yo veía a Andrés Osta con el carterón del número 8. Y cambiaron el tiburano, cuidado. No veía esa calva que la gente tenía. Y mira, José Ignacio, Ana, la ovación que se lleva uno que hoy reaparece aquí en el Ciudad de Tudela, llamado Chema Mato. Así es, Chema Mato, que sustituye a Ibai Ardanaz, que también la... Ibai Ardanaz, José Ignacio, ha hecho un buen trabajo, yo voy a decir clara y abiertamente, he de darte toda la razón. Hoy, Ibai Ardanaz, sin estar al 100%, ha demostrado calidad en sus pies, y sobre todo un ofrecimiento al esfuerzo para que el equipo no note eso. En cualquier caso, ahora ataca el Tudelano por la parte derecha, ahí el balón que sale suelto, e intenta jugar el equipo cacereño, el balón que se va por línea lateral, 18 de la segunda parte aquí en el Ciudad de Tudela, marcador de Tudelano 1, autor del tanto en la primera parte, el jugador Ibai Ardanaz, cacereño 0. Y nos vamos directamente a Autonómica, en ese partido que está enfrentando el Murchante San Juan B con nuestro compañero César. Y coméntanos esta segunda parte, ¿cómo se está dando allí en el San Roque? Pues ahora, en el minuto 18 de la primera parte, de la segunda parte, parece que el Murchante ha salido con más ganas. Estamos dominándoles un poco a ellos y hemos tenido una ocasión clarísima de gol. Sabíamos que en esta segunda parte el Murchante se iba a poner las pilas. Habíamos comentado en la conexión anterior, César, que necesitaban espabilarse un poco ante este San Juan B, que venía pisando fuerte y apretando mucho a la portería del Murchante. Pues sí, la primera parte era un total dominio del San Juan y parece que los de Murchante nos han movido y sí que han salido con más ganas. Y como te digo, estos primeros 19 minutos estamos metidos en su portería y a ver si tenemos oportunidades y podemos meter el gol. Vamos a confiar que esto ocurra. ¿Alguna novedad, algún cambio en esta segunda mitad del encuentro? Pues en la primera parte, al final de la primera parte ha habido un cambio del Murchante, ha salido Alejandro. Alejandro por Rachid. Y en estos momentos, al saque de un córner, la acaba de meter el Murchante. ¿Qué me dices? ¿Gol, no? Sí, gol. Gol. Vamos a cantarlo en condiciones. Gol. Claro. Hombre, César, esto hay que cantarlo bien. Que como te estaba comentando el cambio, ha sido gol y entre los ojitos de unos y otros, pues la verdad es que sí, pues eso. Te digo, un saque por parte de Michel, de la parte derecha del portero y un rebote a cabeza y gol. Bueno, bien, estábamos viendo, oliendo ese gol ya desde el principio de la segunda mitad y nos alegramos. Como siempre digo, sabéis que Radio Tudela da mucha suerte, así que seguiremos en contacto contigo para que a ver si el Murchante puede sentenciar este partido. Queda mucho partido todavía, esta segunda mitad, solamente estamos en el minuto 18-19. ¿Y no es así, César? Así es, llegamos al minuto 20 y quedan todavía 25 minutos. Y a ver si por lo menos podemos aguantar el resultado así. Venga, un segundo gol tranquilizaría mucho las gradas del San Roque y tranquilizaría también a los jugadores, me imagino. Pues espero que sí, que podamos meter un segundo gol por lo menos para estar un poco más tranquilo, porque la verdad es que ellos apretan. Pues César, minuto y resultado. Pues minuto 21 de la segunda parte, Murchante 1, Sociedad Deportiva San Juan 0. Pues muchas gracias, César. Con este gol en Autonómica entre el Murchante y el San Juan B, nos vamos directamente a la ciudad de Tudela, donde también esperamos que el tudelano pueda marcar este segundo gol que tranquilice esta segunda parte. Adelante, José Ignacio. Lo está intentando. Hola, Ana, soy Iván, ¿qué tal? Ay, hola, Iván, es que no te había saludado. A mi izquierda, todavía digeriendo, ¿no?, y masticando esos cambios. Se ha ido Ibai Ardanaz, ha entrado Chema Mato por parte del tudelano y hizo lo propio el cacereño. Ese jueguito de ajedrez, ¿no?, que han hecho los entrenadores. El primer cambio lo hacía el cacereño, arregló enseguido, movía ficha el señor Manis Mandiola. El que mueve ficha ahora es París, el balón en la frontal para Valero, trastabillado por el jugador número 10 del cacereño, Leo, una falta peligrosa, de esas que aquí en Ciudad de la José Ignacio decimos guapa, y lo que decíamos, ¿no? El cacereño hacía un cambio, seguido Mandiola movía banquillo, ahora Mandiola sacaba a Ibai Ardanaz, entraba a Chema Mato, y a renglón seguido el cacereño movía ficha. Y el detalle, la inteligencia. Que solo se fijan las personas que realmente viven esto. José Ignacio me decía, ¿te has fijado que ha quitado a los dos con cartulina? No, es Valero y Ibai Ardanaz los que llevan cartulina. Y los que se han ido son Ibai Ardanaz y Chema Mato. La falta, bien, a unos 2 metros de la frontal, Dani Gómez, Víctor Bravo. Se disponen a sacarla, Dani Gómez para Víctor Bravo. Este se la deja, buscaba sorprender por el palo corto. Un poquito, a papá. Montiel, no sorprendió a nadie. Y el balón que lo juega ya el cacereño. Sí, lo está haciendo ahí en campo propio, a punto de robarle el balón en la presión. Chema Mato, que hace falta al jugador del cacereño. Y el cambio que ha hecho de Ibai Ardanaz por Chema Mato, que a mí me gusta mucho, porque quizá, pues bueno, igual no será tan técnico el centro del campo del Club Deportivo Tudelano, pero sí que le va a dar más consistencia y yo creo que, bueno, sobre todo para frenar un poquito las acometidas del cacereño, que ahora busca un balón en larga o por la parte derecha, el balón demasiado largo se va por la línea de fondo. Y además ha aparecido por un cierzo que ahora sí que se han dejado la ventana abierta. No sé si querías comentarme algo porque me estabas enseñando por ahí. Sí, el Lizarra que había fallado un penalti en las Gaunas y en el descuento antes de llegar al descanso se adelanta el Logroñés. Por lo tanto, Logroñés 1, Lizarra 0. La fortuna pues no estuvo de cara de los estellicas. Bueno, pues aquí que transcurren ya 24 de la segunda parte con el marcador de Tudelano 1. Cacereño 0, cuando ataca el Tudelano por la parte derecha, es Valero el que juega para Víctor Bravo. Víctor Bravo encimado hasta por los jugadores, consigue sacar el centro al pico del área para Valero. Ese retrasa para Lázaro, Lázaro saca el centro, sale despejado por la defensa y ahora el que intenta la contra es el cacereño. Así pues, minuto 24, segunda parte en el Ciudad de Tudela. Ojo que podía haber habido falta al guardameta del Club Deportivo Tudelano, que no ha señalado nada. Y se quedaba solo. Ahora el que lo intenta hacer, Tudelano, se corta la ocasión de peligro. El contragolpe, lo dicho. En el Ciudad de Tudela yo más he visto un exceso de confianza, tanto por Jonathan como por Pagola. Y ahora el jugador del cacereño que está tendido aquí, no sé qué le ha pasado, pero está dolido. Un mareo, porque la verdad es que ha sido el propio Collado. Igual ha sido el propio golpe que se ha dado. Discrepo, y yo creo que Collado no ha hecho falta. Ha ido como hay que ir, con fe, espíritu, en busca del esférico. Pero bueno, tiempo parado, porque Collado está dolorido por la cara en esa búsqueda del esférico. Aquí en el Ciudad de Tudela, segunda mitad, 25 minutos, vale el gol de Ibai Ardanaz, Tudelano 1, Cacereño 0. Con ese resultado todavía en el Ciudad de Tudela 1-0, nos vamos directamente a Autonómica, entre el Corellano Buñuel, este derbi regional Rivero. Y Rafael, nos comentabas, ¿hay novedades en este partido? Pues sí, aún no se ha lanzado el penalti porque se le ha sacado, como bien claro, hasta los jugadores del Corellano se han quedado estupefactos del penalti que ha pitado, no se lo creían. Penalti a favor del Corellano. Con las consecuentes protestas. Y no sé, ha sacado alguna roja en el banquillo. Vaya. Yo creo que ha sido al portero reserva Miguel. Acaba de tirarlo, lo ha notado el penalti, el Corellano. Uh-huh. No necesita el Corellano de estas salidas arbitrales para nada, porque es una jugada que ha sido un saque de esquina. Pasado. Cuando iba el jugador de Buño con toda ventaja, ha despejado para atrás el balón, saltando con el delantero, y ha pitado el penalti. Isaac, que es el que la ha tirado, nos comentaba y nos hacía gestos con el hombro de como de incredulidad. ¿Qué le vamos a hacer? La ha tirado, la ha marcado. Minuto 22, camino del 23 de la segunda parte, Corellano 2, Buñuel 0. Bueno, pues Rafael, confiamos que este resultado pueda revertirse y que el Buñuel pueda igualar un poco este resultado, por lo menos marcar un gol que seguramente le enchufará de nuevo en el partido y poder terminar el encuentro con una buena sensación. No estaba jugando mal el Buñuel, hasta el momento este no estaba jugando mal, el Corellano no sabía, estaba matando el partido, perdiendo tiempo, el Buñuel estaba intentando llegar había hecho alguna peligrosa llegada por obra de Jorge y de Sergio García, pero ha llegado esta maldita y desgraciada jugada y vamos a ver cómo reaccionan los jugadores, porque el público de Buñuel está bastante indignado. Me imagino, me imagino. Que muchos quieren abandonar el terreno de juego, mediación de protesta, como diciendo, vámonos todos. Vamos a confiar, bueno, no tienen que dejar al equipo, hay que aguantar, claro que sí, a todos los aficionados del Buñuel. El Jorge, que va a lanzar una falta favorable al Buñuel, la va a poner en el área. Si meteríamos un gol pronto, pues eso, nos enchufaríamos al partido, queda bastante tiempo, es el minuto 24. Bueno, todavía queda. Vamos a llegar y fuera, se va el balón fuera, van a sacar de puerta. Como te digo, minuto 24, camino del 25, Corellano 2, Buñuel 0. Vamos a seguir en contacto contigo, Rafael, para conseguir que esta situación se revierta y que puedan el equipo del Buñuel conseguir marcar por lo menos un gol para poder meterse de nuevo en el partido. Y nos vamos a Ciudad de Tudela, donde el balón sigue rodando, José Ignacio, Iván. Sigue rodando el balón y también lo hace Iván Martín, porque si no se llega a esbarar o patinar o tropezar él mismo, podía haber tenido un mano a mano que ni pintado con Mejías. El Tudelano, que encima la salida o el intento de juego del esférico por mediación del incorporado en este segundo tiempo, Zubi, un tacereño que estira líneas y que pone a más jugadores rodeando al gigantón Collado, ya descaradísimamente buscando a Collado para esa entrada desde segunda línea de cara de sus compañeros. Collado que carga a Lázaro, el colegiado decreta casi una carga totalmente legal en la pugna. Ahí está Chema Mato jugando con Parisado, encimando a Parisado Alex. Y bueno, el esférico que lo toca en última instancia cuando Paris intentaba sacar. Reclama rápido, mano de jugador Paris. Al incorporarse Alex, pues ha sido más listo, ¿no? Y ha evitado el saque rápido de Paris. Ahí están buscando a Iván Martín, que José Ignacio. Sí. Qué importante es el trabajo. ¡Ojo, ojo! ¡Que se va al área! Falta. Y le va a mostrar cartulina amarilla. Bueno. Esto. Yo no sé si ha podido haber falta punible. El caso es que. Yo simplemente he visto, pues como en la acción anterior. Le muestra cartulina amarilla. En el área del. Dice que ha habido. ¿Que ha simulado penalti? He visto una pugna limpia entre portero. No, Iván Martín, pues como la he visto antes entre Collado y Pagola, ¿no? Pues sí, bueno, pero bueno, el colegiado yo no he visto una exageración a la hora de meter el pie de Iván Martín que haya o para simular penalti. La integridad física de Montiel. De hecho, el guardameta no ha hecho ningún aspaviento ni ninguna queja, pero bueno, el colegiado así lo ha decretado. Sacará de banda. Terminando los minutos. Sí, estamos en el minuto 30 ya de la segunda parte, aquí en el Ciudad de Tudela, con el momento victoria parcial del Club Deportivo Tudelano por 1-0, minuto 30, segundo tiempo, Tudelano 1, Cacereño 0. Y nos vamos directamente a los partidos que ya han finalizado, como ese partido de regional entre el Azcarrena-Castejón, y tenemos allá a nuestro compañero Santiago, que ha estado siguiendo todo el partido, y coméntanos cómo ha sido esta última parte, Santiago. Pues el resultado al final ha sido de 2-3 favorable al Club Deportivo Castejón, se ha levantado el partido, se ha conseguido ganar, se ha sufrido mucho, pero es lamentable que al final de un partido se monte la que se ha montado, cuando dentro del partido mismo no ha habido casi nada y ciertos aficionados de Azcarrena provocando a los propios jugadores que estaban ya vestidos de cambiados e intentando agredir a un jugador del Club Deportivo Castejón. Es lamentable que se vean estos espectáculos en el año que estamos y en un partido prácticamente que no ha habido de nada, que se ha jugado a poder, que al final el Castejón, sufriendo, se ha llevado los 3 puntos, y es lamentable los insultos. Que lástima nos hubiéramos quedado por el camino al cruzar el Ebro. Lástima, es que es lamentable. Bueno. Lamentable lo que ha pasado al final del partido. Vamos a quedarnos con la victoria, el buen sabor de boca de la victoria. El Club Deportivo Castejón, que ha sufrido mucho durante el partido, se le ha puesto cuesta arriba, pero al final, pues oye, se ha logrado ganar, se ha conseguido una victoria importante, y si quieres te doy los 3-2-1. Sí, cuando quieras. Pues le vamos a dar 3 puntos a nuestro jugador que ha metido el primer gol, que ha sido Cristian. Le vamos a dar 2 puntos a nuestro segundo goleador y le vamos a dar 1 punto a Joel, que ha metido el tercer gol del Castejón. Bien, pues con ese 3-2 y 1 tenemos esos puntos para los mejores de la Ribera. Ponemos nuestra sintonía para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Como siempre, los mejores de la Ribera de la mano de nuestros narradores que están ahí a pie de campo viendo cómo están actuando sus jugadores. Y Santiago, bueno, con esta victoria, pese a todo lo que ha ocurrido al final, ¿nos vamos contentos a casa? Pues sí, nos vamos contentos porque Zapuya ha puesto el partido muy, muy en contra con el 2-1 a favor de la Azcarrena. Ha reaccionado bien el Castejón en los minutos postreros al gol del Club Deportivo Azcarrena. Ha reaccionado bien. Y al final pues se ha conseguido una victoria que nos consolida un poquito más en la tercera plaza, porque al empatar ayer el Milagres, pues nos consolida un poquito más en la tercera plaza, a ver lo que hace hoy el Buscaria, que es el equipo que posiblemente los partidos que queden al final de temporada va a ser el equipo a batir, ¿eh? Sí, me imagino, el Muscaria va empatando 1-1 y ¿va bueno, empatando? Va empatando 1-1 en el Santana. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que hagan todos los equipos de esta categoría para saber cómo el Castejón se va quedando en esa tercera posición. Y muchas gracias, Santiago, por esta tarde de buen fútbol y de buenos comentarios, y estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en las posteriores jornadas. Venga, pues a vosotros. Buenas tardes. Un saludo muy fuerte y volvemos al Ciudad de Tudela cuando ya son las 6:02 de la tarde. Y se cumplen 33 minutos. El acereño que ejecuta un nuevo cambio, se retira el número 11, Josete, entra en su lugar con el número 15, Amaro. Y bueno, hemos visto un detalle que el juez de línea no permite y el colegiado tampoco, protestas de ningún tipo. Hemos visto como los dos anteriormente cambiados por el míster del cacereño, estaban viendo el devenir del encuentro en un banco que está instalado justo detrás del banquillo que ostenta el cacereño, se levantaban haciendo aspavientos y el juez de línea les ha dicho que mejor se vayan de esa zona para evitar males mayores. Y el partido que está un poquito bronco porque ha habido varias cartulinas, sobre todo para jugadores del cacereño, que quizá no sé si es la tensión del partido y lo incierto del resultado que es desfavorable para ellos. El caso es que ha habido ya varios jugadores amonestados. Sí, la verdad es que el número 7 gallego veía una cartulina amarilla, pero que perfectamente la misma jugada, primero zancadilleaba por detrás y empujaba, que no lo ha derribado, a Dani Gómez, y después hacía lo propio con París, y bueno, el colegiado le mostraba cartulina amarilla. Frivolité de Víctor Bravo para sacar el esférico jugado. Y pabula desde el lado. A Dani Gómez, y continúa el ataque por la parte izquierda de París. Es París el que tiene que retrasar el esférico, lo hace para Víctor Bravo, nuevamente el balón para Dani Gómez, incorporación por banda izquierda, juega en corto, lo hace con París, está en la frontal, en corto, lo hace buscando a Chema Mato, saca el centro, al primer palo, atrapa bien el guardameta. Y también me estoy dando cuenta de una cosa, Iván, y es que en esta segunda parte, que es justamente cuando el equipo del cacereño, ojo que juega peligro, no hay fuera juego, ¡remate afuera! El remate de Iván Martín desde el interior del área, se ha marcado un tanto desviado, balón fuera, lo que decía el Tudelano, que no ha pasado en esta segunda parte nada de peligro comparado con lo que pasó en la primera parte. Jugando con el viento en contra y teniendo la envergadura que tienen los jugadores del cacereño y buscando el ataque directo. Sí, ha habido esas jugadas de peligro en la primera mitad, como ahora la de Iván Martín. Aquí en el Ciudad de Tudela, en el segundo tiempo, se cumplen 36 minutos de juego en la segunda mitad y el resultado es de Club Deportivo Tudelano 1, Cacereño 0. Y con este resultado nos vamos a nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y nos vamos en esta jornada de liga con los partidos celebrados el sábado en segunda división: Lugo-Osasuna, Lugo 2, Osasuna 0. También en tercera división el sábado, Cortes-Mutilvera, Cortes 1, Mutilvera 0. En autonómica, Lagunac Tudela 99, Lagunac 4, Tudela 99 1, Valtierrano 0, Idoia 1, Lourdes 1, Zirauki 1. En preferente, el sábado, dos partidos, Alesbes, Lodosa, Alesbes 0, Lodosa 0 y Ondalán, Marcilla Aurora, Ondalán 4, Marcilla Aurora 2. En regional, Calatrava, Monteagudo, Calatrava 1, Monteagudo 1, Milagres 0, Valtierrano B 0 y Peña Zagresa B 2, Fontellas 1. Ahora vamos con los partidos que ya fueron disputados hoy domingo entre en tercera división Iruña Cirbonero, Iruña 2, Cirbonero 3. Y también hoy domingo en preferente Cadreita La Peña a las 12 del mediodía, Cadreita 4, La Peña 3. Los partidos con, terminados ya en regional entre el Azcarrena Castejón, Azcarrena 2, Castejón 3. Y ahora vamos a los partidos que están siendo disputados en este mismo momento en segunda B, el Tudelano Cacereño con un resultado. Estamos en el minuto 38 del segundo tiempo, Tudelano 1, Cacereño 0. Y en autonómica, entre el Azcoyen Aluvión, Azcoyen 0, Aluvión 1. Murchante 1, San Juan B 0 y Corellano 2, Buñuel 0. En preferente, como decíamos, partido que se está celebrando entre el Cabanillas Mendavies, Cabanillas 2, Mendavies 2. Y en Santa Eufemia, Santa Cara, Ablitense, Santa Cara 2, Ablitense 3. Partidos también que se están celebrando en este momento, Sporting Melides, Muscaria. Corregimos el resultado, Sporting Melides 0, Muscaria 1. Y en el puente, Marcilla Aurora B 1, Ribaforada 1. En Liga Aragonesa, en tercera división, Tarazona Escalerías, Tarazona 3, Escalerías 1. En regional preferente, partido finalizado ya en esta categoría entre el Mayen quinto, Mayen 3, quinto 2. Y en regional sigue en juego el partido entre el Calatayud Novayas con un resultado Calatayud 3, Novayas 1. Y hasta aquí nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Pues como decíamos, también vamos a hacer referencia a los otros equipos de segunda B que compiten en primera línea de fuego contra el Tudelano. Estamos en Logroñés y Izarra con un resultado Logroñés 0, Izarra 1 y Peñas por 0, Celta 2. Nos vamos al Ciudad de Tudela a ver lo que el Tudelano puede hacer esta tarde con ese resultado. José Ignacio Iván, de Tudelano 1, Cacereño 0, en el minuto... Estamos en el 40 ya del segundo tiempo, te rectifico, Ana. Ojalá, ya nos gustaría a nosotros que fuera Logroñés 0, Izarra 1. Ay, me lo han pasado mal, me lo han pasado mal. Logroñés 1, Izarra 0, hay que decir que el Club Deportivo Izarra ha fallado un penalti en las postrimerías del final de la primera parte y que el marcador de momento es favorable al equipo riojano. Aquí el que lo intenta es el Cacereño, en balones en largo, ahí ahora el balón a la parte izquierda, lo protege París para que salga por línea al lateral, el Tudelano que de momento, como digo, en esta segunda parte, a pesar de tener en contra el viento, no está teniendo demasiados problemas. Hay que recordar sobre todo que ha habido un par de cambios, uno de ellos muy importante dentro del esquema del Tudelano ahí en el medio campo, puesto que ha entrado el jugador Chema Mato para sustituir a Ibai Ardanaz, y este jugador pues lo que hace es darle más consistencia al centro del campo y que los atacantes del Cacereño, que se lo juegan todo por el todo, pues tengan más problemas para acercarse a la portería de Mikel Pagola, que no ha tenido ninguna ocasión digna de contar. Saque de banda favorable al Tudelano, intentaba buscar a Iván Martínez, recupera al Cacereño en línea de medios. Balón, circulación en la línea de tres cuartos, ahí jugando por la parte derecha, se apoya Collado en el retraso, el esférico, para colgar el balón al punto del área, balón suelto, rechazado en primera instancia por el Tudelano, nuevo intento de colgar el esférico dentro del área por parte de Gallego, viene al corte perfecto Dani Gómez y envía el balón por línea lateral. Línea lateral, por lo tanto, saque de banda favorable al Cacereño. Los jugadores del equipo que hoy viste de rojo diciéndole al entrenador que se van para arriba y el entrenador que quiere guardar las espaldas y mantiene a tres jugadores en la cobertura de la defensa cacereña. Eso sí, a excepción de Montiel, todo el cacereño estaba en esta jugada, en esta ocasión, en campo del Club Deportivo Tudelano, y es que en estos últimos minutos el equipo extremeño tiene que quemar las naves. Ahí está el balón cruzado buscando a Alex, era París el que incomodaba la posible llegada del lateral convertido en delantero en esta ocasión del cacereño, buscaba en balón largo París a Iván Martín, despeja la zaga por mediación de Mejías del cacereño, y ahora es Pagola pues el que hace la misma triquiñuela que Montiel en la primera parte, dormir el balón con el pie, porque se llevan ya 42 minutos de la segunda mitad. Los intereses del Tudelano se ven favorecidos por ese 1-0 de momento en el marcador, para estos últimos minutos en los que el cacereño sí o sí tiene que buscar, La portería de Mikel Pagola, tiene que buscar balones en largos. Ahora el balón es para el Tudelano, línea de tres cuartos. Víctor Bravo jugando con Paris Arnold por la parte derecha, se apoya en el propio Víctor Bravo, hace un caracoleo, sale el primero, hace otro, va hacia atrás, toca el esférico, se apoya el corto en Paris Arnold, Arnold que rechaza un poco el esférico para Dani Gómez, este no sabe todavía con quién jugar, ahora sí, manda un balón en largo, buscando ahí por la parte derecha, lo hace para Paris Arnold, este nuevamente jugando con Víctor Bravo, que hace un poquito el fútbol control, reserva el esférico para Chema Mato, Chamato que protege el esférico, intenta una jugada en solitario, el balón que se va por línea lateral, y el balón será favorable al cacereño. Minuto 43 del segundo tiempo, Tudelano 1, cacereño 0, el autor del gol de la primera parte, Ibai Ardanaz en un tremendo testarazo desde línea de tres cuartos. Saca el lateral a Alex, buscando para que corte de cabeza a Chamato, a la que protege el balón el Víctor Bravo. Pierde el esférico, ojo a la salida del contra, balón en largo que buscaba al recién incorporado Zubi, el balón a las manos de Mikel Pagola sin problemas. Ahí está el cancerbero del Club Deportivo Tudelano, jugando el esférico, bueno, botando el esférico para buscar el largo a las lanzas blanquinegras. Ahí está Iván Martín con el pecho, jugando para Víctor Bravo, este se evita complicaciones y saca un pelotazo orientado, buscando a Valero por la parte derecha, Valero ayudado por Lázaro, el jugador cabanillero que contacta con el esférico, rechaza en el propio Ismael, y el saque de banda, que bueno, ahí está Mandiola diciendo tranquilos, que soy Manix, y el saque de banda nos favorece. Fernando Delgado, el bravo murchantino, que hace ya el saque de banda, ejecuta el saque de banda, buscando a Víctor Bravo, nuevo saque favorable al Club Deportivo Tudelano, avanzamos dos yarditas. Víctor Bravo, que la tusa, la baja con la pierna izquierda, buscaba Valero de cara, nuevo saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano. Don Andrés Osta, con la información de los minutos añadidos. 45, sí, sí, es que en este mismo momento se cumple el 45 del segundo tiempo, y será saque, como bien ha dicho mi compañero, saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano, muy cerca del pico del área, buscando ahí a Víctor Bravo, control de Víctor Bravo, se le marcha, y el asistente del colegiado, que entiende que tiene que sacar de banda lateral el Club Deportivo Cacereño, que fíjate lo que son las cosas, tiene solo a un hombre en punta ahora, con un de más adelantado el jugador gallego, al que buscaban en las referencias de ataque, aunque se ha interpuesto muy bien Fernando Delgado para enviar el balón por línea lateral. Sacará nuevamente el cacereño, que avanza unos ligeros metros, puesto que va a sacar justo ahí en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, un minuto que se lleva ya jugado del añadido, y de momento que no se ha jugado prácticamente nada. Pues mira, que al final le toca el premio al jugador número 9, Collado, no por entradas, no por forcejeo ni por lucha, por sino por hablar, tarjeta amarilla a Collado. El caso es que saque de banda. Y no favorece a su equipo. Sí, sí, no, para nada, porque ya hacía lo tonto. Ha pasado un minuto y medio del añadido, o sea, nos hemos comido ya casi la mitad. El balón que es rechazado por la defensa de ese saque de banda por el Tudelano, que ahora intenta la monta a la contra. Sale rapidísimo, ojo que puede haber jugada de peligro. Está solo Iván Martín, está dentro del área. Al final, apuradamente, el central del cacereño, que envía el balón por línea lateral, y será banda para el Tudelano. Y ha hecho lo que tenía que hacer el central, o sea, cruzarse, estorbar todo lo que pudiese e incomodar a Iván Martín, porque se había ido de dos jugadores y el tercero ya era vital para los intereses del cacereño. El Tudelano por la parte izquierda que ataca por mediación de París, encimado por hasta dos jugadores del cacereño, el menudo pero bravo jugador del Tudelano, que de momento continúa con el esférico y al final él le metía la piernita entre las piernas de París, el defensor Alex, el saque de banda, no, el saque de falta que favorece al cacereño. 47 y medio del segundo tiempo, llevamos 2 y medio del añadido, quedan algo así como 30 segundos, tendrá una jugada el cacereño para intentar acercarse a la portería de Mikel Paola, balón en largo, intenta saltar de cabeza Dani Gómez, al final el que protege el esférico ahí por la parte izquierda, vamos a ver sus botas porque como justamente nos tapa esa parte de la tribuna, el caso es que no hemos visto quién, sacará de banda el cacereño, como digo, última ocasión del cacereño, estamos en el minuto ya 48 de partido, todos los jugadores del Tudelano dentro de su propio área y jugada de peligro. Parapetados en torno a Pagola y todo el cacereño, a excepción de Montiel, que está en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Balón que va fuera. En el área del Club Deportivo Tudelano, balón fuera, se cumplen ya 48, el colegiado que andaba por el pinganillo, me imagino que con el juez de línea. Acaba de mirar el cronómetro. Sí, supongo que por la amarilla Collado añadirá ese minuto perceptivo por la pérdida, ¿no? De ese, el caso es que ahí arañando unos segundos al crono, Mikel Pagola con el tiempo cumplido, 48 y medio, saca el largo del esférico, le da de espuela ahí David Gómez, ahora que salta de cabeza es Víctor Bravo, sigue el balón todavía en juego, la gente pidiendo el final del partido, ojo que puede jugar peligro, protege el perfecto, ahora el jugador Jonathan Apestegui delante de Borja Collado, que iba a meterse dentro del área, y si no ha pasado, dice que no ha pasado nada ahí, ha podido ver, hay falta favorable al Club Deportivo Tudelano, y como allí va la hinchada del Club Deportivo Tudelano, final del partido. Final del partido, los jugadores del cacereño, en nombre propio, ese número 12, Mejías, que se va a recriminarle al juez de línea que haya dado gol del Club Deportivo Tudelano, Collado y Jesús La Laguna, que no se dan los móviles exactamente, la alegría en la afición, en la parroquia del Club Deportivo Tudelano, un partido que ha sido intentado llevar a la lucha y a lo físico por parte del cacereño, pero que se ha impuesto el Club Deportivo Tudelano desplegando ese juego que nos tiene habitualmente encantados y que de momento da sus frutos. Para terminar, hoy te invito a que des el 3, 2 y 1, a ver quién te parece que han sido los mejores jugadores. Pues yo, sinceramente, por mi parte, a un incombustible lateral, interior, delantero y portero, no, porque sería penalti, París. Dos puntitos, se los voy a dar a Ibai Ardanaz, porque ha hecho un trabajo encomiable. Y un puntito. Y un puntito se lo voy a dar a Fernando Delgado, que pocos puntos se lleva para el mérito que hace. Efectivamente. Bueno, pues esto es aquí desde Ciudad de Tudela. Ahora salimos en carrera a rueda de prensa. Únicamente recordar a nuestros amigos oyentes y a ti, Ana, que estaremos nuevamente con todos ustedes la semana que viene, domingo, 4:30, desde las instalaciones del Real Club Celta de Vigo, donde el Tudelano tendrá su próximo partido. Pues muchas gracias, compañeros, por esta retransmisión en directo desde el Ciudad de Tudela. Con este resultado favorable al Tudelano, damos la enhorabuena a todos los aficionados y a todos los amantes del fútbol por esta victoria del Tudelano cacereño, Tudelano 1, cacereño 0. Y nos vamos a otro partido finalizado en Mayén, en categoría preferente de Mayén, Mayén quinto, y tenemos ahí a nuestro compañero Toño. Muy buenas tardes ya por última vez, Toño, te saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Coméntame cómo ha terminado este partido. Habíamos dejado con ese gol del Mayén y con este resultado Mayén 3, quinto 2. Así hemos terminado, ¿verdad? Sí, así ha terminado, sí. Al final hemos aguantado. Menos mal. Sí, menos mal. Victoria importante. Segunda victoria consecutiva y cuarto partido sin perder. Victoria importante para la moral de los chicos y porque nos está empezando a conectar con los equipos de arriba. Eso es muy positivo también, claro. Sí, la verdad que sí, porque aunque el objetivo no es ascender, porque no es ascender, pero a los chicos les gusta, ¿sabes? Y a Ter, pues imagínate, claro. Si les gusta verse codeado con los de arriba. Claro. Y nos ponemos séptimos a 6 punticos del tercero. Bueno, eso está muy bien. El tercero tiene una cierta posibilidad de ascender. Suben dos directos y el tercero asciende en función de cuántos asciendan de tercera a segunda B. Uh-huh. Entonces, pues, ya te digo que no es el objetivo, pero bueno, los chicos están ilusionados con seguir peleando. Estamos bueno. ahora en un buen momento. Los objetivos muchas veces cambian a lo largo de la temporada y todo puede pasar, ¿no, Toño? Sí, bueno, es. Ya sé lo que me vais a decir, porque todos me decís lo mismo. Sois muy prudentes, los hombres del fútbol sois muy prudentes. Las mujeres no tanto, sí. pero los hombres sí. Partido a partido, poco a poco. Pero, jolines, si no soñamos, ¿qué hacemos, pues? ¿No? Sí, pues, sinceramente, creo que tenemos equipo y plantilla para estar por donde estamos, ¿eh? Quintos, sextos, séptimos, uh-huh. después de ver todos los rivales. Pero bueno. la verdad es que el equipo no estaba terminando de llevar una regularidad. Uh-huh. Estábamos cosechando resultados bastante irregulares, empatando y perdiendo. Llevamos muchas, muchas jornadas, décimos, decimosegundos, decimocuartos. Ahora, ya te digo, nos hemos colocado séptimos y como te digo, vemos al tercero a seis punticos. Oye, no, eso está muy bien, eso está muy bien, Toño. Eso es a lo que voy. Estaremos pendientes de todo lo que haga el Mayen en lo que queda de liga y bueno, ¿qué te parece si me das esos 3-2 y un punto? Sí, pues mira, te voy a dar 3 puntos para Albert, que es el bigoleador de hoy. Uh-huh. A ver, déjame que piense unos segundos. Sí, sí, sí, piensa, piensa. 3 puntos para Albert. Te voy a dar 2 puntos para Santiago Sanz, que es un chico de aquí de la localidad, recién salido en juvenil, uh-huh. su primer año con el primer equipo. Y está yendo en conjunción con el equipo. Está creciendo el chico tanto como el equipo estas últimas jornadas. Qué bien. Y creo que se lo merece. Qué y bien. Un punto vamos a darle a la línea defensiva a Alberto Marco, a Jarabó. Bueno, pues entonces... Me gusta mucho también, ha jugado muy bien. Con ese has repartido para todos, eso está muy bien. Sí, así, uno por línea. Eso está muy bien. Y bueno, Toño, seguimos en contacto la semana que viene con toda la actualidad. Sí, dime. Te iba a decir que la semana que viene nos pasamos a Villanueva, a Zaragoza, a Villanueva de Gallego. Ah, qué guay. Es un equipo que está en zona de descenso y que esperemos rascar algo. Hombre, claro que sí. Siempre, siempre. Puntuar siempre. Sí. Así es. Y aquí estaremos. Esperemos rascar algo. Además, ya te digo que la dinámica es muy positiva ahora mismo. Qué bueno. Aquí estaremos desde Radio Tudela para poder contarles toda la actualidad del Mayen en toda su escalada hacia ese ascenso o hacia lo que venga. ¿Verdad que sí? Que todo ya. sea bueno. Así es, esperemos, a ver hasta dónde llegamos. Pues muchas gracias, Toño, por esta retransmisión en directo y nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, un saludo a todos. Un saludo. Y ya con todos los partidos, estos partidos finalizados, vamos a seguir en contacto con los partidos que están todavía en juego. Recordamos el Murchante San Juan B, Corellano Buñuel y Tarazona Escalerillas. Finalizado el partido Murchante San Juan B, nos vamos directamente a contactar con nuestro compañero César para que nos cuente cómo ha terminado este partido. César, coméntanos cómo ha ido toda esta última parte entre el Murchante y San Juan B. Pues como te estaba diciendo antes, desde que el Murchante ha metido el 1-0, nos ha atacado el San Juan mucho y nos ha metido en la portería hasta el final del partido. No han parado, ¿eh? Desde el primer momento el San Juan salía guerrero, lo habíamos visto, lo escuchamos desde aquí, desde Radio Tudela, a través de tu crónica de este partido, y veíamos cómo el San Juan B venía fuerte, pero el Murchante no se ha amedrentado nada, vamos. No, la verdad es que el Murchante ha seguido en su línea, ha seguido presionando, pero el San Juan ha puesto un ritmo de partido fuerte, desde que le ha encajado el gol. Y nos ha tenido desde el gol, toda la segunda parte, embotellado en la portería. Han tenido ocasiones muy claras, un gol anulado de fuera del juego y con la posibilidad de haber empatado el partido. Pues menos mal que el Murchante haya aguantado. Ya sabíamos que podía ser un partido difícil para el Murchante en esta tarde, que aunque jugaba en casa, pues el San Juan sabíamos que iba a venir fuerte, ¿no? ¿Es así, César? Así es, viene desde una séptima posición, venía fuerte y sabiendo que Murchante está abajo y haciendo malos partidos, pues venía con ganas de ganar. Pero bueno, ha sido un partido luchado por el San Juan, que al final no ha tenido el fruto que quería conseguir. Bueno, pues nos alegramos que el San Juan no se llevase esta victoria en esta tarde desde el San Roque, y estos tres puntos para el Murchante hacen respirar un poquito, ¿no? Pues sí, ahora respiramos un poco, tenemos un partido aplazado de la semana anterior, sí, a ver si podemos sumarlo y meternos ahí con los últimos para no descender. ¿Cuándo tenéis este partido que fue aplazado, recordamos, por las inclemencias del tiempo? Pues es el Avance Escabarte Murchante, que está aplazado, que se jugará casi seguro en Semana Santa. Ya, pues estaremos pendientes de ese partido también para que el Murchante pueda seguir escalando posiciones en la tabla y conseguir salir de las zonas más bajas. Así es, a ver si tenemos suerte y la semana que viene vamos a jugar a Cascante el derbi, a ver si tenemos suerte y podemos rascar algún punto de allí. Pues animamos a todos los aficionados, este derbi no se lo pueden perder, Murchante Aluvión, ¿no es así, César? Así es, la semana que viene es Aluvión Murchante. Aluvión Murchante, sí, perdón. Y animamos a todos los aficionados, Murchante Cascante, estamos ahí al ladico, que podamos ir a animar tanto a unos como a otros. Así es, esperemos que se pueda desplazar la gente de Murchante y consigamos animar al equipo para ver si sacamos algo de balón de chaise. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que hagan en este derbi de esta categoría la semana que viene. Y bueno, César, te emplazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, por habernos retransmitido el directo de este emocionante partido entre el Murchante y el San Juan. Y nos escuchamos en próximas semanas. Eso es, pues muchas gracias también a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, César. Un saludo. Igualmente. Y con estos partidos finalizados, seguimos con todos los partidos que están a punto ya también de finalizar, como el Azcoyen, Aluvión, Corillano, Buñuel y también el Cabanillas, Mendavies y Santa Cara. Santa Cara Ablitense sí que ha finalizado al final con un resultado: Santa Cara 2, Ablitense 3. Y los partidos de regional que también quedan pendientes de terminar. Y para poder contactar con todos nuestros campos, nos vamos a un poquito de publicidad y volvemos en unos minutos con toda la información del fútbol que te rodea desde aquí, desde Radio Tudela. Es Radio Tudela 96.0 FM. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. ¿Tienes que preparar la comunión o estás invitado? Todo lo que imagines para tu primera comunión lo encontrarás en Bazar Pai Pai, en Rivaforada. Detalles personalizados y una gran variedad de regalos. Álbumes y muñecas de comunión, licencias, detalles invitados. Bazar Pai Pai en Rivaforada. Cuidando los detalles para tu comunión. Y cuando son las 6 y 29 minutos nos vamos al otro partido finalizado entre el Corellano Buñuel, este partido derbi autonómico entre los dos equipos riveros. Y Rafael, ¿cómo ha concluido este partido? Sí. Sí, Rafael, coméntanos, ¿cómo ver, ha concluido? Disculpa, que me estaba metiendo al coche que hace un frío. Hace un aire que pa' qué. Sí, sí. Pues nada, sí, final del partido con el resultado ya sabido de 2-0 a favor del Corellano. Bueno, no, tampoco se ha visto un muy buen partido porque el Buñuel en la primera parte enseguida se puso con el marcador en contra y estuvo remando ya contra corriente pues todo el partido, ¿no? En la segunda salió un poco más enchufado hasta que llegó en el minuto 25 la jugada un poco polémica, el penalti, y ya se nos fueron todas opciones de empate. siguió luchando, porque el Corellano tampoco es que hizo un gran partido, más que aprovechó las ocasiones que tuvo. Aún pudo adelantarse más también en algún gol, pero Pablo hizo unas soberbias paradas al delantero Isaac, le paró dos muy buenas. Sí, entonces es un partido, como nos comentas, que bueno, difícil de poder volver a reengancharse el Buñuel, con un Corellano imparable que venía pues defendiendo las posiciones que está ocupando en la tabla, como no, sabíamos que iba a ser complicado, y bueno, y con esa decisión arbitral que ha complicado un poco más las cosas, ¿no? Sí, a ver, no, nosotros sabíamos dónde veníamos y al partido que veníamos, porque el Corellano hoy en casa cada partido le va a ir la vida, ¿no? Porque están los puestos de ascenso y imagino que el objetivo pasa por ganar todo de casa. Y más siguiendo como colistas, sabíamos que se puede la sorpresa. En cualquier campo sabemos que tenemos cualidades para ganar, pero claro, se te pone el marcador en contra ya en el minuto 10 y estás remando contra la corriente. La segunda parte empieza, el Buñuel estaba jugando bastante bien, hasta que te llega esta jugada polémica que el propio Isaac, que es, porque yo en principio pensaba que le había pitado al defensa, pero luego me ha dicho el portero que se le había pitado a él, cuando el propio delantero, que es el que recibe la falta, dice que para él que no había habido ni contacto, ¿no? Ya. Ellos también se han quedado un poco incrédulos, han tirado el penalti, lo han marcado, y ahí se ha acabado el partido ya. Ya. Entonces no, vamos, tampoco yo te digo que si no pita el penalti yo no te voy a decir que vas a empatar ni vas a ganar, pero tampoco necesita el Corellano de estas ayudas, ni nosotros que nos metan el dedo en el ojo más. Me imagino. Tenemos. Sí, a veces es difícil encajar las decisiones arbitrales, sabemos que es complicado también para los árbitros arbitrar correctamente. Sí, sí, es muy complicado arbitrar, y en esta categoría hay, pues me imagino que como en todas, ¿no? Uh-huh. Son humanos, todos nos equivocamos, a ver. Bueno, pues vamos a confiar que algún fallico pues nos favorezca, ¿no? Un poquito, ¿qué, Rafael? Bueno, ya te voy a decir, porque no quiero hablar, porque no. El otro día, por ejemplo, en casa jugando contra la Peña Zagresa, pues cualquier árbitro no te pita también dos penaltis seguidos, que nos pitaron no a favor en el 90 y en el 94. Jolín. Fallamos los dos. Jolín. Lo vamos a hacer, pero tampoco, pues Los de Azagra me imagino que estarían pues un poco indignados, como yo hoy, ¿no? Claro, claro. Es normal, por eso no conviene hablar de los árbitros más que de los errores ajenos propios, y ya está. Así es. Nos vamos a dejarlos aparte. Así es. Como... Me gustaría darle a Pablo, destacarlo, porque hoy ha hecho paradas muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Hemos quedado 2-0 y si no hubiera sido por el portero hubieran sido 4-5 seguro. Sí. Bueno, pues si te parece, Rafael, nos emplazamos a la siguiente jornada, la semana que viene. Para hacer una jornada muy bonita, porque en casa los partidos que juega el Buñuel en casa los hace muy emocionantes. Uh-huh. Hasta el último minuto, que se me va a salir el corazón algún día. Creo que recibimos al Chirauqui. Uh-huh. Creo que es, sí. Y será un partido muy disputado, muy bonito, y como no, yo pienso que la primera victoria ha de venir en casa. Yo quiero que sea en casa para disfrutarla con toda la afición que llevan todo el año apoyándonos y sufriendo con nosotros. Pues entonces estaremos pendientes de todo lo que haga el Buñuel en jornadas posteriores. Muchas gracias, Rafael, por estar ahí, por escucharnos, por hacernos partícipe de la emoción del fútbol en directo en este derbi de categoría autonómica entre el Corellano y el Buñuel. Y nos emplazamos a la siguiente semana. Venga, muchas gracias, Ana. Un saludo. Y como decíamos, a las 6:34 de la tarde, con todos nuestros partidos finalizados, solamente nos queda cubrir el Tarazona Escalerillas. Nos vamos a ir directamente hacia allá y recordar, en unos instantes vamos a recordar todos los resultados de esta jornada. Y como decíamos, nos vamos directamente al Municipal de Tarazona en ese encuentro que ha finalizado ya entre Tarazona Escalerías en la tercera división aragonesa. Buenas tardes, Jesús. Ya te iba a decir muchas gracias sin antes escucharte. Jesús. Hola, buenas tardes. Ah, nos oyes. Acaba de hacer unos instantes el partido con el resultado final de 4-1. 4-1. Me he perdido algo. La última conexión. Me he perdido. Sí, nosotros decíamos 3-1 y el 4-1 ha sido al final el minuto 81. Uh-huh. En una jugada rápida, pues Hansas ha pasado a Michel Sanz, que ha marcado el gol a placer, por lo que al final el resultado pues ha sido de Tarazona 4, Escalerías 1. Este Hamza está imparable en todos los partidos, ¿eh? No para, no hay ni uno que no marque. Sí, bueno, ahora sí que lleva algún partido, dos partidos o tres sin marcar, pero yo justo se han encontrado con el gol. Uh-huh. Y además ha dado una asistencia, por lo que ha sido un gran partido del delantero rojillo, sí. Como vemos, están imparables todos los jugadores, están haciendo piña y un buen equipo. El esquema del entrenador está encajando a las mil maravillas, como decíamos al principio de la conexión, y con nuevas incorporaciones también en el Tarazona. Y bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo, ¿no?, estas jornadas siguientes. Pues sí, esperemos que sigamos en la racha. Llevamos 10 partidos sin perder. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que podamos el siguiente desplazamiento es Aragón. Uh-huh. Y también se desplazará mucha gente porque es una localidad cercana aquí a Tarazona y bueno, esperemos conseguir otra victoria contra el Villa de Aragón. Pues vamos a estar pendientes de todo lo que haga el Tarazona. Si te parece, me das los tres mejores, esos 3-2 y un punto. Y pues 3 puntos serán para Hamza, 2 para Soto y 1 para Michel Sanz. Bueno, pues con esos 3-2 y un punto nos emplazamos al siguiente partido entre el Tarazona Aragón el próximo domingo, me imagino que será, y si no, pues nos lo podrás comentar en próximas jornadas, y esperamos que el Tarazona pues pueda seguir escalando posiciones hacia el ascenso. Pues sí, eso esperamos, y bueno, os lo contaremos, o Juanan, yo os lo contaremos. Claro que y sí. Esperemos contaros las buenas noticias que vayan viniendo. Así es, estaremos aquí pendientes desde Radio Tudela para dar toda la información a todos los aficionados del Tarazona y bueno, y a todos los que les guste la Liga Aragonesa en Tercera División, que por lo que vemos está muy interesante, ¿eh? Tenéis una muy buena liga por allí. Sí, la verdad es que está muy interesante. La lucha, bueno, tanto la lucha por abajo como la lucha por arriba. Uh-huh. La lucha por el título está muy emocionante ahora mismo con Zaragoza, Perú y Andorra. La lucha por el cuarto puesto, pues en la que estamos, pues la zona Utebo, Egea y Sariñena, están en total de 4 equipos. Lo cual yo creo que hasta el final no se decidirá, por lo cual se avecinan jornadas muy apasionantes y emocionantes en esta categoría. Pues no nos lo vamos a perder desde aquí, desde Radio Tudela, y muchas gracias Jesús por esta retransmisión en directo, y seguiremos en contacto contigo las próximas semanas. Gracias, un saludo. Un saludo, adiós. Ya a las 6:39 de la tarde estamos llegando al final de todos los partidos que se han disputado en esta jornada, y vamos a hacer un repaso a todos los resultados del sábado y del domingo de esta jornada, tanto desde segunda división hasta regional. En segunda división, como bien saben, se enfrentaba el sábado Lugo-Osasuna con un resultado Lugo 2, Osasuna 0. En segunda B, Tudelano Cacereño, con ese resultado Tudelano 1, Cacereño 0. En tercera división, ayer sábado, Cortes Mutilvera, Cortes 1, Mutilvera 0. Y hoy domingo en el Tajonar a las 11:30 de la mañana, Iruña Cirbonero, Iruña 2, Cirbonero 3. En autonómica, partidos del sábado, Lagunac Tudela 99, Lagunac 4, Tudela 99, 1. Valtierrano 0, Idoia 1. Y Lourdes 1, Zirauki 1. Hoy domingo en esta categoría, Azcoyen Aluvión con un resultado Azcoyen 3, Aluvión 1. Murchante 1, San Juan B 0. Corellano 2, Buñuel 0. En preferente, partidos de ayer, Lesbes Lodosa, Lesbes 0, Lodosa 0. Ondalán 4, Marcilla Aurora 2. Y el domingo en esta categoría, Cadreita La Peña, Cadreita 4, La Peña 3, Cabanillas 2, Mendavies 2, Santa Cara 2, Ablitense 3. Y en regional, el sábado, Calatrava Monteagudo, Calatrava 1, Monteagudo 1, Milagres 0, Valterrano B 0, Peña Zagresa B 2, Fontellas 1. Y el domingo, Azcarrena Castejón, Azcarrena 2, Castejón 3, Sporting Melides 0, Muscaria 1, Marcilla Aurora B 2, Ribaforada 3. Y en la Liga Aragonesa, en tercera división, Tarazona Escalerías, Tarazona 4, Escalerías 1. En regional preferente, Mayen quinto, Mayen 3, quinto 2. Y en regional, Calatayud Novayas, Calatayud 3, Novayas 1. Y no podemos dejar de lado la primera división de fútbol sala entre el Santiago Futsal y el Aspilvidal Rivera Navarra. Partido disputado ayer a las 12:30 de la tarde, a las 12:30 del mediodía en Fontes d'Osor. Santiago Futsal 1, Aspilvidal Rivera Navarra 2. Con goles de Molina y de Lucho. Y en segunda nacional de balonmano, el sábado también, balonmano Bardenas Chantrea, a las 6 de la tarde desde el Ciudad de Tudela, un partido que terminó balonmano Bardenas 31, Chantrea 21. Esos son todos los resultados de toda la jornada de ayer y seguiremos con toda la actualidad del fútbol que te rodea desde aquí, desde Radio Tudela. Es Radio. Talleres JJ Motor en Ribaforada. Experiencia y calidad para tu vehículo. Te ofrecemos servicio de mecánica en general, equipos de diagnosis, cambios de neumáticos, alineación de direcciones, aire acondicionado, instalación autorradios, manos libres, enganches, transformación de vehículos a GLP. JJ Motor Ribaforada. Experiencia, calidad al mejor precio. Estamos en el Polígono Industrial El Castellar 3, Ribaforada. Teléfono 948-8196-84, móvil 696-44-38-35. Menú del día, especial brasa, restaurante Casa Lola. Un menú a la brasa con el encanto del casco viejo de Tudela. ¿Lo has probado? Un menú especial a la brasa de martes a viernes por 14,50 euros, IVA incluido. Restaurante Casa Lola, amplia variedad de pinchos y raciones. Los jueves, pincho pote. Restaurante Casa Lola, menú sidrería y menús especiales para grupos. Reservas en el 948-82-7497 o visita restaurantecasalola.es. Hola amigos y amigas, soy Félix Latasa, narrador de los partidos del Club Deportivo Lourdes para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar en el Luis Asarta con todos vosotros para transmitir la emoción del fútbol en directo. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Y cuando son las 6:43 de la tarde, es tiempo de volver a repetir nuestra pregunta del concurso de reglamento para que todos los rezagados puedan optar a ese premio de dos entradas a Ocines Tudela. Para marcar un gol, un jugador levanta su camiseta para enseñar un lema religioso o político. Y tres posibilidades. A. El árbitro le amonesta. B. El árbitro le expulsa. C. No será amonestado ni expulsado. Bueno, esas A, B o C. Tenemos ya a nuestro experto en reglamento, Manolo Osorio. Tienes unos minutitos todavía para poder optar a ese premio de dos entradas a Ocines Tudela. Vamos a saludar a nuestro buen amigo y fiel seguidor, Manolo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da mucha ilusión volver a saludarte después de varias semanas sin poder hablar contigo y es una gozada siempre escucharte, tu sabiduría, tu buen hacer dentro del fútbol. Y bueno, coméntanos, ¿has estado en algún partido en esta jornada? No, esta jornada no. Ayer estuve con los árbitros precisamente de Tudela, que despedían a dos buenos árbitros que se retiran, a Sáez García y a Fernández Bermejo. Y bueno, este fin de semana no he estado viendo ningún partido más allá de lo de televisión y de seguir, bueno, pues algunos de los partidos que interesan. Por ejemplo, esa victoria del Tudelano que le coloca ahí en afianzado en el cuarto puesto y que, vamos, ilusiona mucho a todo el fútbol ribero y a todo el fútbol navarro en general porque tiene todas las pintas de que el Tudela no va a ser capaz de jugar los playoffs de ascenso a Segunda A, que vamos, es un hito tremendo dentro del fútbol de la Ribera. Pues sí, la verdad que sí, vamos a estar muy pendientes de todo lo que haga el Tudelano, como no. Y bueno, decirte que en esta tarde hemos tenido actuaciones arbitrales controvertidas en diferentes partidos, como siempre, como no podía ser de otra manera. Como siempre. Y hemos podido ver cómo, bueno, decirte que buen comportamiento por parte de los jugadores y por parte de los aficionados, que han sabido respetar muy bien las decisiones arbitrales, cosa que nos agrada mucho. Y también, bueno, pues asumir que los errores son humanos. Claro, y los errores muchas veces es que no son ni absolutos. Quiero decir, hay muchísimas jugadas en un partido de fútbol que son opinables. Uh-huh. Entonces, pasa que el que la ve desde un punto de vista o el que la ve de otro, pues puede llegar, por su interés, por su amor a los colores, puede llegar a la seguridad. Y sin embargo, el árbitro hay veces con que se encuentra pues con aquello de que una jugada es pues media docena de una cosa y seis de la otra. Yeah. Entonces, al final hay que tomar una decisión. Y esa decisión forzosamente va a resultar controvertida. Y no hay más remedio para entender eso que aceptar pues que el fútbol es opinable y que tiene que haber una persona que tiene que tomar la decisión. Muchas veces sin estar seguro, pero alguna decisión hay que tomar. Porque hasta cuando decimos, bueno, si un árbitro no pita un penalti, no está seguro que no lo pite. Uh-huh. Bueno, pues claro, pero es que el no pitarlo también es una decisión que fastidia al otro equipo. Claro. Eso es así. Claro. Esta mañana he tenido oportunidad de estar viendo un partido de infantil, con lo que eso, con lo diferente que es, ¿no? De las ligas inferiores a las superiores. Sí. Y veía un árbitro, y aparte quería preguntártelo, porque varios padres comentamos esto, ¿no? Era un árbitro jovencito. Yo decía, ay, Dios mío, no le griten así. Este niño no va a levantar cabeza. Pero claro, es que los errores que cometía eran tan llamativos que muchas veces pensamos si eso no podría estar arreglado de otra manera, ¿no? O sea, estos árbitros que están empezando y que necesitan, bueno, pues eso, un rodaje, quizá no son demasiado jóvenes, Manolo. Sí, seguro que sí. Los juegos deportivos en Pamplona y en Tudela, pues no sé cómo estarán regidos por alguna organización, no son árbitros federados, son árbitros, pues bueno, que de alguna manera tienen otros organismos y son árbitros, pues muy jovencitos. Pero es que de alguna manera hay que empezar. Ya. Pasa igual que los jugadores. También muchas veces vemos pues un portero que está debajo de la portería y dices, caramba, si por mucho que se estire no va a llegar al poste. Entonces, bueno, pues habría que poner un portero más grande. No, tiene que estar ese portero para ir aprendiendo. Y en el fútbol es igual. Hombre, lo ideal sería, y es una idea que ha rondado muchas veces, que los partidos, lo que pasa es que es inviable, que los partidos de formación tuvieran árbitros pues muy expertos, y eso sería lo educativo. Seguramente habría que buscar la manera de que esos partidos infantiles incluso no tuvieran árbitros, sino que sus mismos monitores, sus mismos entrenadores, fueran capaces de alternarse en un tiempo y en otro, y sería mucho más educativo. Pues imagínate que el segundo entrenador o el entrenador del equipo verde pues arbitra la primera parte, y el del equipo rojo pues arbitra la segunda. Lo que pasa es que, claro, somos tan suspicaces, enseguida los padres se pondrían pues a decir, es que nos ha quitado, es que ahora le tenemos que quitar nosotros. Yo creo que sobre todo en los partidos de pequeños habría que quitar tanta suspicacia y darse cuenta de que eso en realidad es un ámbito formativo y no un ámbito tan competitivo. Pues sí, la verdad, porque realmente no nos gusta ver cómo se insulta o se increpa a un niño. Estamos hablando de 16 años, no superaría los 16 años, ¿no? Y sí que es verdad que pues sus acciones a veces eran un poco, pues eso, muy controvertidas y que se te escapaba, ¿no? Pero árbitro, y dices, pero si es un niño, ¿no? O sea, al final. Y es que además a este tipo de árbitros que están empezando, que son jovencitos, cuanto más se les chilla, pues más se aturullan. Claro. Y cualquiera que se ponga en la piel de alguien que no domina lo que sea, pues pasa igual cuando uno empieza a aprender a conducir. Si estás achuchado con que no sabes qué marcha meter, si el coche se va a parar y encima hay uno que te chilla y el otro que te empuja y el otro que te pita, pues no puedes funcionar. Y con los árbitros pasa igual. Ahora que estamos haciendo un cursillo de aspirantes, hay veces que ves a algunos jovencitos y casi te da apuro decir, joder, y dentro de unos días te vamos a mandar a un campo. Por eso los vamos mandando siempre a campos poco conflictivos, a hacer un partido, pues eso, de infantil o de cadete, porque da reparo poner un chavalico de estos de 16 años, mandarlo a un campo de preferente por ahí a cualquier pueblo, y claro, que den pues con el típico señor del puro y el paraguas detrás a decirle barbaridades, porque hay muchos chicos de esos que los perdemos pues al primer partido que los ponemos por ahí. Claro, normal. Bueno, pues Manolo, como siempre, la respuesta correcta y vamos a confiar en que esto vaya cambiando y vamos a hacer todo lo posible. Yo creo que todos los organismos tienen que hacer todo lo posible para que haya un cambio, ¿no?, en esto. Que el fútbol sea más formativo en esas categorías, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y claro, yo creo que lo que sea, que hablemos las personas y que contemos, pues algo va calando. O sea, predicar siempre es bueno. Y yo creo que la mayor parte de la gente que va a un campo es consciente. Lo que pasa es que se oye pues a los 4 o 5 inconscientes, claro, porque son los que gritan. Claro, claro, claro. Bueno, pues Manolo, si te parece, volvemos a poner la pregunta, vamos a nuestro negocio y a ver cuál es la respuesta para esta pregunta. Después de marcar pues la respuesta, el jugador levanta su camiseta para enseñar un lema religioso o político. Y tres posibilidades. A, el árbitro le amonesta. B, el árbitro le expulsa. C, no será amonestado ni expulsado. Ay, a ver, porque hemos visto de esto mucho. Por la tele hemos visto un montón. Pero no sabemos realmente. Yo nunca me he fijado lo que hace el árbitro. La respuesta correcta en este caso sería la C. Diferente es porque la norma dice que en la celebración de un gol un jugador no se puede quitar la camiseta ni pasarla por encima de su cabeza. Ese gesto que se veía antes mucho, que los jugadores se tapaban con la camiseta la cara. Eso se molesta. Pero cuando el jugador, sin levantar la camiseta por encima de su cabeza, lo que hace es enseñar algo que lleva escrito en la camiseta, eso no se amonesta. Pero es obligatorio que el árbitro lo ponga en el acta para que luego los comités juzguen si eso es ofensivo o tal, y normalmente se le sanciona con algún partido o con una multa. El árbitro sí que actuaría si el texto que aparece ahí es insultante directamente contra la afición de un equipo. Pues imagínate que ha marcado un gol, pues no sé, un jugador de Real Madrid. Y enseña la camiseta a los del Atlético de Madrid, hoy es un no sé qué. Entonces, claro, el árbitro lo expulsaría directamente porque ahí hay una ofensa. Pero si es un lema político o sindical, pues no sé, por poner un ejemplo, no al cierre de tal fábrica. O entonces el árbitro lo que hace es poner en el acta que el jugador enseñó eso, pero ni le amonesta ni te expulsa. Bueno, pues eso nos gusta, porque yo pensaba que era esa, pero estaba dudando, ¿eh? Así que facilica, muy facilica, no se quejarán nuestros oyentes. Fácil. Y estoy viendo que las que han acertado son tres mujeres. Y yo creo que no hay mejor regalo que para el día 8 de marzo, como sabes, Día de la Mujer Trabajadora. Y sabemos que desde la Federación de Árbitros estáis proponiendo. Bueno, hiciste un llamamiento aquí hace algunos meses conmigo acerca de que las chicas pudieran optar a ser árbitros, ¿no? Y que puedan. Pues sí, con escaso éxito, porque solo tenemos dentro del curso que estamos haciendo, tenemos solo un aspirante. Anoche mismo con Delgado, con el delegado de árbitros de Tudela, le proponía, y el hombre estaba interesado en el asunto, que hiciera en la Universidad Pública de Tudela, que a ver si nos dejan ir a hablar con las chicas y a ver si consiguiéramos sacar un grupo de 4 o 5 chicas que tuvieran buena condición física, que les gustara el fútbol, a ver si de ahí podríamos hacer unas árbitras. Y la verdad sería bueno pues que la delegación de Tudela tuviera el sello ese de buscar, de potenciar el arbitraje femenino, que yo creo que está haciendo falta y que sería muy bonito en Navarra tener unas chicas que rompieran con la historia esta tan masculina del arbitraje. Pues sí, porque desde que estoy en este programa he descubierto que hay muchísimas mujeres en todos los equipos, en todas las categorías, pero a veces tengo la sensación que están en la parte de atrás. Y estaría muy bien que estuvieran en primera línea de fuego, y un árbitro pues estaría muy bien. Eso denotaría de que hemos evolucionado, que hemos cambiado como sociedad y que las mujeres cada vez más podemos estar ahí en primera línea. Sí, y se me ocurre contarte de repente ahora que hablar de mujeres, un gesto que el otro día me alegró muchísimo. Había un vídeo por ahí, no sé si era de vuestra emisora, una cosa sonora de un partido Zirauki-Corellano. Estaba nevando, hacía mucho frío, y el árbitro debía haber suspendido en el descanso del partido por la nieve, debió suspender el partido. Y había por ahí un audio en el que se decía alguien que iba a llevar un café al árbitro, y desde el bar, no sé si era el encargado del bar o algún otro, el árbitro le gritaba, ¿para qué le vais a llevar un café? Nada, que beba agua en la fuente, que le den por saco, no sé qué, en este plan. Y me enteré que una mujer de Zirauki, que debía vivir cerca del campo, se fue a su casa calladica, cogió un termo de café y se lo llevó al árbitro. Y entonces este tipo de gestos es el deporte y es lo que encarna, pues eso, pues lo que una buena mujer es capaz de hacer en un partido de fútbol. Eso es. Vamos a confiar en que la sensibilidad femenina también llegue al fútbol. Yo creo que a todos nos iría muchísimo mejor y seguramente que las cosas marcharían un poco mejor. No me cabe la menor duda que la sensibilidad femenina siempre puede estar presente y puede ayudar en todos los campos y en todas las áreas de la vida. Así es. Pues muy bien, Manolo, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de domingo, por robarte estos minutitos de tu tiempo y seguiremos en contacto contigo la semana que viene. Vamos a ver quién se lleva este premio de estas dos entradas y bueno, que pases una muy feliz semana, Manolo. Venga, pues encantado, muchas gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Y bueno, como decíamos, esta respuesta correcta, la A, el árbitro ni sancionará ni hará nada. Y estas tres chicas que han acertado, vamos a intentar sortearlo rápidamente y enseguida damos el nombre de la ganadora. Y como decíamos, ya tenemos ganadora de este premio, de estas dos entradas de Ocine Tudela. Pero antes, un poquito más de emoción, nos vamos con los resultados del baloncesto, del Club Baloncesto Génesis, de la mano de nuestro compañero Diego Azcarza. Buenas tardes, a continuación vamos a decir los resultados que se han dado este fin de semana en el Club Baloncesto Génesis. Junior masculino, Ruiz Cametales y Esbael Ebro, 80, Larraona, 76. En cadete masculino, Ruiz Cametales y Esbael Ebro, 38, Liceo Monjardín, 62. En cadete femenino, Ruiz Cametales y Esbael Ebro, 27, Rivaforada, 24. En categoría preinfantil masculino, Calasanz, 50, Ruiz Cametales, 30. Aunque este partido se le dará la victoria al equipo de tudelano, al ir con solamente 7 jugadores, el equipo de Calasanz, y no estar permitido por el reglamento. Y en categoría minibásquet masculino mixto, el partido fue aplazado al no poder desplazarse el equipo de Tudela por falta de jugadores. El partido se disputará el día 16 de marzo. Un saludo, les ha hablado Diego Azcarza del Club Baloncesto Génesis. Bueno, Club Baloncesto Génesis, muchas gracias por haber estado en esta tarde con nosotros dándonos toda la información del baloncesto y también hacer un llamamiento, ya que estamos con reivindicaciones femeninas. Nuestro compañero Diego Azcarza nos comentaba la necesidad de tener más chicas en el equipo, así que todas las chicas que quieran formar parte del baloncesto y del Club Baloncesto Génesis pueden acudir a sus instalaciones para apuntarse, probar un deporte divertido y que siempre merece la pena practicar en diferentes edades. Y bueno, como decimos, ya tenemos ganadora y voy a decirlo ya no tardo más. La ganadora es Nines. Nines, no tengo su apellido, pero tengo su teléfono. Ahora le voy a escribir para decirle que ha ganado este maravilloso premio de dos entradas a Ocine Tudela. Y el tiempo pasa y el tiempo pasa y desde que hemos comenzado a las 4:30 de la tarde el tiempo ha pasado. Recordarles todo lo que hemos tenido en este programa de goles, el carrusel deportivo de la Ribera, gracias a todos nuestros patrocinadores, a Tudegas, Pacharán Baines, Forjados Orgués, voy a coger la chuleta para no olvidarme de ninguno de ellos. También a Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo, Jesús Clemos, Cereales Parma, Tobajas Motor, Urzante, Bonel Álvarez, Restaurante Casalola, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Como decimos, gracias a ellos podemos estar aquí en esta tarde con vosotros en directo, cubriendo toda la información del deporte que te rodea, de todo lo que hay alrededor del deporte ribero por excelencia. Y bueno, y como diría alguien por ahí, esto es lo que hay. Hay buenos partidos, buenos resultados y un buen tiempo de deporte. Hemos tenido repaso de todos los partidos de la jornada de ayer en segunda división, en autonómica, en preferente y en regional, también en Liga Aragonesa, con todos los resultados de los partidos disputados ayer y hoy, también en primera división de fútbol sala con el Aspilvi del Ribera Navarra y también, como no, el balonmano Bardenas con esa victoria de 31-21 contra el Chantrea. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado, ya hemos hecho repaso de todo lo que te interesa y ha sido un gusto y un placer acompañarte durante estas 3 horas de programa. Gracias también a todos nuestros narradores en los campos, pasando frío, aguantando el cierzo. Y bueno, ha sido un gusto y un placer, les ha hablado y les ha acompañado Ana Álvarez desde aquí, desde Radio Tudela en el 96.0. Y ya saben, háganme un favor y sean muy, muy, muy felices. A Halilovic, que no esperaba el fallo de la defensa del Atleti, se llegó a anticiparla por antes para conjurar el peligro. Futbolistas a túnel de vestuario, sin diferencia en el Molinón, el Sporting con un pie en segunda, el Atleti que se metería en Europa. Hay caritas y caritas, Guisasola, hay caritas y caritas. Tú lo dices, Edu, las caras del Sporting, de los jugadores del Sporting, que lo dice absolutamente todo, están decaídos, no tienen confianza y en cambio el Atleti, que se marcha con 3 puntos momentáneos al descanso y haciendo un partido infinitamente mejor que el Sport. Ahora le preguntamos a Pedro Santa Cecilia.